Hola amigos, ¿qué tal están ustedes? Muy buenas tardes, les habla su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí estábamos arrancando un sábado más, sábado 17 de noviembre. Se acercan las fiestas navideñas también. Y como no, un montón de cosas, un montón de proyectos también que se vienen y que los estaremos por acá escrutinando poco a poco. Esta tarde tendremos como invitados especiales a unos señores que están haciendo pues la movida madrileña muy fuerte. Hablamos de los chicos de The Whoopers, Profecía y Bastardos desde Valencia también, que vienen para tocar en la Let's Go de acá en Parla. Y la verdad que va a ser una noche muy, muy buena. Una noche muy bárbara que estaremos pasando el día 24 de noviembre. El próximo sábado estarán por acá. Pero esta tarde los tendremos aquí en la Caverna Infernal. Los tendremos aquí junto al gran Chus de Rock Machine, que estará organizador de este gran concierto. Así que estaremos por aquí a partir de las 18:30 hablando con esta linda gente, a ver qué nos pueden contar, a ver qué nos pueden ofrecer, y haciendo la invitación a toda esa linda gente para que se dé cita en Parla. Así es, en Parla pues será ese gran concierto. Lo dicho, Profecía desde Talavera de la Reina, que viene con su folk metal. Estarán también los chicos de The Whoopers, también rock and roll, bárbaro ahí. El gran Pedro también ahí a la batería. Estarán también los chicos Bastardos, también el rock speed, como lo denominan ellos. Un rock bárbaro, un rock contundente, sucio y macarro, como hacen los chicos de Bastardos. También estaremos hablando y pinchando algún tema de esta linda gente. Lo dicho, no te lo puedes perder esta tarde. Y como no, a partir de las 19:30 estaremos también hablando con la buena gente de El Rock es Cultura. Esta gente, esta asociación, está pues como todos los años viene realizando la recogida de juguetes para los niños más desfavorecidos. Así que pues estaremos hablando también con Justo, su organizador principal, y también pues que nos cuente un poquito cómo va el tema y dónde se puede recoger, dónde pueden entregar los juguetes nuevos y en buen estado, y cómo debe de ser la recogida también, qué requisitos tiene que tener para que puedan hacerse acreedor a la recogida de juguetes, que será el día 4 de enero. Así que no te lo puedes perder. La campaña solidaria para la infancia, Asociación de Rock Escultura Madrid 18. Esta es la quinta edición, edición Madrid. No te lo puedes perder. Esta tarde estaremos hablando aquí con Justo Urbano y también pues hablaremos de muchas cosas más. Lo dicho, bueno, pues ahí estábamos arrancando también con esa bandaza, esa banda de Vientos de Poder desde Argentina. Una banda pues que ahí que nos pone el metal argento en bien pie pues para empezar esta tarde del programa. El tema que nos llevaban esta tarde que arrancando, el Gris de Dolor. Espero que les haya molado esta banda, pues Vientos de Poder. Y pues es una banda pues muy cañera y con un heavy metal pues clásico que viene ahí dejándonos estos chicos desde Argentina. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con mucho más. Vamos a escuchar a esta banda madrileña, los Igni, con ese tema Lounge, que es de su disco que está promocionando, el Between the Sounds. Así que vamos a escuchar a los Igni desde acá de Madrid. Nos vamos luego a escuchar a los japoneses, metal japonés, sí señor, con los Guys, una banda japonesa que también nos trae un gran tema, el Frozen Detector, así nos dice los japoneses, y recogido este tema de ese álbum, el Northern Hill Sound, de el 2017. Y cómo no, nunca puede fallarnos también el metal tricolor, el metal de nuestro amado país Ecuador, como son los Stinkers. Así está, los chicos desde Quito, Ecuador, nos traen el Toxic Mosh, que nos van a poner bien en onda, pues, después de darles todo este gran apertura del programa. Nos vamos a escuchar a esta buena gente que hace buen metal. Y volvemos con más Zona de Metal desde la Caverna Infernal. Quiero mandar un saludo enorme a toda esa linda gente que está ahí escuchándonos desde Argentina. También al JP Gómez de El Aguante al Metal. Un abrazo enorme igualmente para toda esa linda gente de los Newpies, que el día de mañana estarán ahí enfrentándose en otro partido crucial para esa clasificación de octavos de final acá del campeonato doméstico acá en Madrid. Así que abrazos para todos sus jugadores, para el gran Patolín que está ahí escuchándonos, a ver qué nos promete y ofrece el Patolín, porque mucho ofrece y nada cumple. Bueno, lo dicho, nos vamos para escuchar mucho metal. Zona del Metal. zona del metal. Just macho, wow. Ay, qué bueno, qué bueno. Así estábamos dando el pistoletazo inicial con esos grandísimos Spinger desde Quito, Ecuador. Brutal ese Toxic Mosh desde la madre patria. Bueno, pues ahí estamos. También estábamos escuchando a los japoneses Gays, que también están por ahí de gira, están por México, van a ir a México, creo. Que por cierto, quiero mandar un enorme abrazo a mi querido colega allá en México también, de la Nación del Metal. Grande de los chicos, igual allá en Oslo, al maestro Miguel Tineseray, también, que está ahí dándonos el pulgarcito arriba. A nuestra queridísima amiga Herminia González, abrazos enormes. Al gran José Francisco Lomichar, también de los Human Fossils. Igualmente ahí al maestro Vicente Feijóo, allá en Valencia, de los grandes Arpa, enormes. Bueno, pues lo dicho, grande también allá nuestro queridísimo Carlos Sánchez Montoya desde Ecuador también, dejándonos ahí algo de info de su concierto, donde estarán los chicos también allá de Amazon Rock Vital participando. Vamos a darles, bueno, vamos a leer el festival de rock navideño, dice. Pues esto ya se está preparando para las fiestas navideñas. El sábado 1 de diciembre empieza pues todo ese gran desfile de constelaciones de las bandas rockeras del país, de la bandera tricolor, a las 12 horas del mediodía en Ambato, Tungurahua, estará dándose a realizar este gran concierto. Astra, No Token, Amazon Rock Vital, estarán también los The Wizards, también Devastek, Parca, Mantra, Ley Seca, Trixie y White Rabbit. Así que ahí estaremos también con ese corazón latente y esos sentimientos del metal siempre ahí apoyándoles desde el otro lado del charco. Ahí un abrazo enorme para toda esa linda gente. Y ya que nos ha mandado algo el maestro, vamos a escuchar a los queridísimos Amazon Rock Vital desde Quito, Ecuador también. Para todos ustedes, disfruten Antídoto. Quiero estar contigo, saltar. zona del metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando ese instrumental de los chicos argentinos Tania, que nos traían pues ahí un bonito tema que lleva por nombre Reversible y que la verdad que es muy placentero tener este trabajo también acá en nuestras manos, porque gracias a los chicos de Culebra, de Malicious Culebra, que vinieron por acá, nos trajeron este material y está espléndido y los seguimos aquí quemando en nuestro programa. Esta banda está constituida por Matías Brusa al bajo, Cristian Fernández a la batería, Luciano Vega a la guitarra y Max Volta a la guitarra. Así que disfrutar, seguiremos pinchando por acá este material que lleva por nombre el Quarter Core y que la verdad está fantástico y con una portada espeluznante, y que le recomiendo esta banda a los chicos de Tania desde Argentina. Bueno, también estábamos escuchando a los legendarios Zarpa, también ahí con ese Herederos de un Imperio, y recordando pues también a esa banda pues que no hace mucho estuvo por acá también en un gran festival llamado Margaritas Rock, que se celebraba el 50 aniversario de este barrio obrero, así que estuvieron por acá los chicos también presentando ese gran material, casi 43, 44 años de trayectoria en la escena metalera española, que siguen dando caña estos chicos. Muy buena gente, enormes abrazos para toda su gente y cómo no, a ese organizador que ya lo tenemos por acá en cabina, al Chus, el gran Jesús Caballero, que está por acá, el Chus, y que la verdad le vamos a dar la bienvenida a Chus. Buenas tardes, Patrick, muchas gracias por dejarnos entrar a tu casa. La verdad que es todo un placer venir aquí y estar rodeados de buen ambiente, de buena música y de buenas vibraciones. Bueno, eso de las vibraciones ha salido un poco. Bueno, pero la verdad que lo que decíamos antes, que el apoyo de toda esta gente, de todas las bandas, pues no tiene que caer en saco roto, sino que tenemos que devolverle difundiendo su música, haciendo presentaciones, en tu caso organizando conciertos para que la gente siga conociendo ese talento que tienen y esa música que siguen desprendiendo y destilando de su cuerpo y de su mente, porque la verdad que son unos tremendos constructores de vida, se puede decir de vida, porque la música es vida. Y bueno, y gracias a tu programa por difundir ese mensaje, ¿no? Por tener también un momento, un espacio donde tiene cabida esta música, ¿no? Que es importante también para las bandas, aunque parezca que no, a las bandas les es muy atractivo también que los medios de comunicación, que las emisoras de radio, pues se hagan eco de sus publicaciones, sus trabajos, conciertos. Toda esa actividad tiene que estar reflejada en un espacio radiofónico, como es en el caso de tu programa. Bueno, pues sí, ahí estamos dando un poco el coñazo a toda esa linda gente, que la verdad que espero que no se cansen nunca de escucharnos y de escuchar y de seguir descubriendo bandas, porque son la sangre nueva de nuestra escena que seguirá en el futuro, y la verdad que hay mucho, mucho talento aquí oculto y que tenemos mucho trabajo nosotros como programas pequeños en sacar a difundir todo ese gran trabajo que tienen estas bandas. Lo dicho, pues vamos con más mientras se acerca la hora ya para hablar de ese gran concierto, Chus. Sí, tenemos ya un concierto previsto para la semana que viene. Bueno, como has comentado antes, el Margarita Rock se celebró, pero a raíz de celebrarse esos dos Margaritas Rock, a mí se me ocurrió la idea de que, como era una genial iniciativa, ¿no?, el reunir estas bandas, una hermandad, un buen ambiente, pues se me ocurrió el empezar a programar conciertos en salas para que no sea solo un evento al año, sino para que la cosa pudiera ser algo más continuada y a ver si tienen buenos resultados. Entonces, la semana pasada fue el primer concierto que se realizó desde Rock Machine, que Rock Machine se ha constituido ahora como Asociación Cultural Musical, y es ahí donde se van a realizar todos estos conciertos. Y bueno, pues sí que tuvo unos buenos resultados, acudió bastante gente al evento de la sala Excalibur. Vamos a mandar un saludo a Jota por un agradecimiento también, porque la sala se portó muy bien con todos los grupos, con todo. Eso es muy importante también, que las salas te den unas condiciones dignas para los músicos, porque muchas veces también, a veces, las condiciones son bastante poco atractivas, ¿no?, para realizar estos eventos. Y la sala Excalibur, al contrario, o sea, apoya de verdad a los músicos, te da desde el minuto cero, te da todo tipo de facilidades para montar los eventos. Y la semana que viene, pues eso, el segundo evento que se va a montar, que es un evento muy esperado, es algo que todos los grupos y el público en general, y se está viviendo un ambiente, ¿no?, de que va, se cuece algo importante aquí. Bueno, eso es lo importante, que se siga trabajando y que esa llama del rock nunca muera, que siga ahí pues tan presente como la seguimos ahí manteniendo, y que la verdad que con buena música, buen talento, y aquí tenemos estos buenos músicos que, aparte de tener su vida personal, pues dedican un tiempo bárbaro para poder crear esa música que tanto nos gusta. Vamos a escuchar, mientras nos acomodamos bonito, mientras la gente se va sentando bien, que yo creo que ya están todos, ¿no? ¿O falta alguno de venir? No, ya está. Pues voy a dejarles yo con dos temitas de dos bandas de acá, del rock español. Vamos a escuchar un tema de Trípoli, una banda de mi queridísimo Javier Casillas, un gran amigo también que nos dejaba por acá ese Acara o Cruz en mano, y que vamos a escuchar ese tema que lleva el mismo nombre de su disco, Trípoli. Y luego estaremos escuchando a otros grandísimos que son los Ent, con ese discazo Despierta. Igualmente escucharemos el corte Condenados. Así que volvemos con más Zona del Metal, ya para hablar de ese gran concierto que organiza el gran Chus de Rock Machine. Te dejan ni apenas protestar, si solo llegan ayudas a los bancos, mientras tu cuenta no para de menguar. Si la justicia te suena cachondeo, si roban más las tasas del ladrón, si te encojona pasar junto a un madero, no sea que esté en modo manifestación. Yo no te ofrezco la solución, viajo contigo en el mismo vagón. Mientras llenaban su chiza de millones, aniquilando educación y sanidad, los enemigos de las subvenciones sobrecionaban su estilo bon vivant. Si te encabrona que te llame antisistema, ¿quién se cargó el sistema del bienestar? ¿Quién convirtió el empleo en una mierda con su gloriosa reforma laboral? Yo no te ofrezco una solución, viajo contigo en el mismo vagón. Pero me apeo en esta estación para llenar mi vida de rock and roll. Me apeo en Trípoli, me bajo en Trípoli, me quedo en Trípoli. Concédete un respiro, Trípoli somos tú y yo. Las energías, manos de cuatreros, la mafia opera desde tu interruptor. Si estás pagando precios europeos, un mal servicio que ni en África es peor. Si el servicio de atención al cliente está en Bahamas, Guyana o Ecuador. Si una máquina siempre inútilmente te vuelve loco, pulse uno, pulse dos. Yo no te ofrezco una solución, viajo contigo en el mismo vagón. Pero me apeo en esta estación para llenar tu vida de Poli somos tú y yo. Zona del metal. Llevaré. sentido a esto. Hablando de locutores, hablando de cosas y todo, tipo 5 o 6 horas aquí. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Cent, también ahí con ese gran disco. Como decíamos, tenemos ya acá a la linda gente que se va a presentar en ese gran concierto en Parla, ¿no, chicos? Tenemos acá a Pedro, tenemos acá, a ver, Juanjo. Juanjo, Pedro y... Richie. Y Richie, y cómo no, nuestro amado y querido Botas. Que ya lo vamos a adoptar acá a Zona del Metal. Porque... Oh, vale, encantado. Porque ya está por acá también visitándonos. La verdad que esto es... Voy a hacer un inciso. espera. Yo hoy vengo como el quinto Whopper. Oh, yeah, que a mí me han dicho, Bota, vete para allá, que eres el quinto Whopper. ¿No me habéis dicho eso? Sí, la verdad es que sí. Por supuesto, sí. Ya he hecho el inciso, yo Patricio. No. ¿Me lo has dicho eso? Bueno, yo quiero hacer otro inciso. Yo, en Zona del Metal, yo creo que hoy vamos a hacer un estreno brutal. Después de 6 años de programa, por primera vez en antena. ¡Suena! ¡Suena! Eso, va a sonar rock and roll, pero en vinilo. Auténtico vinilo. Ahí lo auténtico vamos. Vinilo, yeah, por primera rock vez. Bueno, estamos estrenando la máquina de vinilos de acá del estudio, así que... Chicos, si tenéis vinilo ahí, que no lo ocupen, acá ocupamos todos, que vengan. Si suena algún salto es porque es vinilo. Hombre, esto ya es sonido, ya no es sonido analógico, esto es sonido analógico. Ya que es un plato bueno, yo le tenía que poner el duro ahí encima de la aguja y tal. Bueno, y el que tengo todavía le tengo, como era sin el bucle. Pero bueno. Bueno, pues ahí está, lo dicho, estábamos ahí estrenando ese gran plato que nos han dejado acá ya listos los chicos de Ágora Sol Radio. La verdad que enorme esos agradecimientos para esa linda gente que trabaja día a día también por mantenernos aquí los estudios en plena forma. Porque como verán, todo esto es construido a la labor de todos los locutores que estamos aquí armando esta gran querida y amada radio, que es Ágora Sol Radio, y que poco a poco, pues, vamos poco a poco ahí metiendo más cosas digitales para poder estar más a la onda, para poderles atender en buena forma. Bueno, chicos, pues vamos para allá, hablemos un poquito de ese gran concierto que se viene, Bastardos, que estamos escuchando de fondo, viene Profecía, y cómo no, los The Whoppers, desde acá de Parla, ¿no? A ver, ¿quieren hablar o no quieren hablar? Es que no, les dan miedo los micrófonos. Les dan miedo los micrófonos. Bueno, chicos, está Juanjo, está Pedro, el batería. Juanjo, ¿tú eres? Yo soy guitarra y cantante. Guitarra y cantante. Guitarra. Guitarra. Y bueno, hago los coros también. Y corista. Muy bien. ¿Y tú, Chus, qué haces ahí? Yo no pinto nada. Yo estoy aquí. Yo estoy como el Botas de espectador. Como el sexto Whoppers, ¿no? Yo soy el sexto bastardo, más bien. Ah, bastardo. Claro. Yo vengo en representación de los bastardos también. Bueno, vale. Genial, sí. Estaremos también enganchándonos vía teléfono también con los chicos de Bastardo y de Profecía desde Talavera de la Reina, estos chicos, sí, ¿no? Sí, además Profecía dice que se juntaban ahora para ensayar y que iban a estar todos en el local de ensayo. Cuando llamaran por teléfono estarían todos ahí. Genial, mira. Pues no lo coge porque no lo oyen. Eso es una excusa más. No, tío, es que no te oíamos, tío. Bueno, pues nada, chicos, a ver, las cosas como son. has cogido, Chus, te has vuelto a poner el mono de trabajo y te has enfundado nuevamente para hacer esto, que es otro concierto más, reuniendo bandas de tu amada Valencia. Sí. También, porque eso no se te va a quedar nada. Y juntando con mucha gente también de diferentes partes de España, esta vez Talavera de la Reina y, como no, Parla también, que se suma con estos grandes The Whoppers, que la verdad que la están reventando poco a poco. He visto por ahí algunos conciertos en donde están yendo, pues la verdad que son muy muy aclamados ya. En Parla ya son reconocidos, ya han tocado en las fiestas, han hecho ya varios festivales, entonces están cogiendo nombre, y por eso para el concierto era muy importante que los Whoppers estuvieran ahí de anfitriones, ¿no? Acogiendo a los grupos que vienen de fuera. Eso es lo bonito, ¿no? Claro. Porque ellos ya están haciendo ya un pequeño trabajo que ya sabes que va a tener una repercusión en el evento. Y luego también dar a conocer a estas bandas que tienen mucha calidad. Profecía de Talavera de la Reina, la verdad que lo estábamos hablando ayer con Darío. Han sacado una producción con un trabajo increíble y encima hecho por ellos mismos. Y encima una banda muy joven que tiene un futuro por delante muy prometedor. Y Bastardos, pues una banda que sus músicos tienen mucha veteranía, llevan muchos años, llevan muchas bandas a sus espaldas, mucho esfuerzo, porque todos sabemos que el rock es bastante esfuerzo. Uh-huh. y para tener reconocimiento, mucho dinero invertido, en fin, muchas cosas que se han hablado aquí en Zona del Metal. Las cosas así, y esta vez también ya no es un solo género que se está dilatando, que se está presentando con esos conciertos, sino que también vas matizando también los géneros para todo público. Sí. Esta vez están Bastardos con un rock and roll muy poderoso, muy sucio, sí. muy qué sé yo, sí, muy acelerado, que estábamos ahí. Y también los chicos de Profecía, que hacen también algo de folk, que se está poco a poco ya incursionando en nuestra escena, porque la verdad que el folk estaba muy poco tomado en cuenta, pero que esta vez ya van saliendo bandas un poco más, sí, más poderosas. Más poderosas. A mí lo que me gusta del estilo de Profecía, el estilo de folk metal, es que generalmente, ayer sí que le preguntaron a Darío que si su público era generalmente joven, y dijeron que bueno, que tenían de todo un poco, porque es verdad que ese es un estilo que gusta a todo el mundo, o sea, no importa la edad, pero sí que yo creo que generalmente la gente joven, ¿no? Yo creo que tira mucho más por ese estilo, este tipo de música, el tipo folk metal. Yo creo que los chavalines, la gente más jovencita, la gente que se inicia en el rock, es un estilo más asequible, ¿no? Creo yo. Entonces es lo bonito de que frente a otras músicas que salen, tengamos siguiendo cobertura, ¿no? De nuevas generaciones, Relevo y Profecía, por ejemplo, puede ser una de las bandas que pueda apostar por ello. La verdad que sí. Bueno, chicos, y ustedes, los The Whoppers, que también hacen ese rock and roll clásico, ¿no? Ese también lo van un poco rejuveneciendo, lo van... Realmente hacemos un poco lo que nos viene saliendo de las narices. Claro, por eso te digo que lo van poco a poco matizando con lo nuevo también. Y eso es la diferencia de esta banda, que sus músicos pues tienen una trayectoria, como Pedro, que también has pasado por diferentes proyectos. No sé, aquí nuestro querido corista, pues si también estuviste antes en algún proyecto. Y tú también, Juanjo, que a ver si nos cuentas también en qué proyectos te iniciaste tú. Joder. Antes de estar aquí. Yo cuando empecé en esto, pues con los colegas de jovencito, rollo 15 años, empiezas a hacer, pues lo que me gustaba sobre todo, punk rock. Tiene Day, 16. Ramones. Lo iba a decir yo también. No lo he oído. Qué bueno. Y luego lo de los Whoppers, es verdad, eso del cambio de edades, ¿no? O sea, tenéis ahí una comunión muy... Sí. O sea, por eso es que dice que hacen lo que les haga los huevos. O sea, ellos tratan de meterle el rock y el otro va para... El vocalista es más joven, cada uno de una quinta. No, el más joven es el batería, realmente. Eso quisiera él, no te jodas. Qué bueno. El batería, como si alguna vez tienes una lesión o algo y te tiene que sustituir a alguien, ya tienes el sustituto en casa, tío. Lo tenemos, claro, claro. ¿Eh? Lo que pasa que luego, a ver si luego me deja subirme a mí. Bueno, y eso decíamos, que ¿Cómo? Ya lo habéis cortado, Juanjo. Ya me han cortado. Sí, venga, empieza. Sí. Venga, empieza, empieza de nuevo. Perdona, esto tendrá repercusión seguro. Perdona, Juanjo. Estábamos cuando tenía 15 años. Uf, cuando tenía 16 añitos, como ahora canta Dani Martín. No, sí, Dani Martín, ¿eh? No sabía. Sí. Y tuve la primera banda en la que formas con los colegas y bueno, yo al final quería algo un poquito más enérgico y lo dejé un poco ahí apartado. Luego tuve otro grupo con mitad de ese grupo en el cual ya me echaron por temas distintos. temas me echaron, o sea, me sacaron el amplificador fuera del local y todo, en plan, toma, ahí lo tienes y vete. Sí, sí. Pero ahora somos muy amigos. Bueno, ha pasado. Hay historias de grandes músicos, ¿no? Que les han echado de bandas que al final no han llegado a nada y ellos se han convertido en estrellas. Así es. A ver si este es el caso. Ojalá. Y luego conocí también a otra banda en Riff and Roll. Hicimos una banda de hard rock que nos llamamos al Lucky Bastards. Luego Lucky Bastards. Luego ya no sabíamos ni cómo llamarnos. Y al final se deshizo porque ya estábamos un poco cansados de la monotonía, no salía, estábamos estancados y al final se acabó dejando. Y luego empezó a salir un poco los Whoppers como sin querer. Y luego aparte tengo otro proyecto con Eternal Monday que hacemos un poco más grunge, punk, tampoco sé cómo definirlo. Te iba a decir yo, digo, pues igual que con The Whopper, que hacen lo que sea los huevos, cabrones. Lo están apuntando también. Bueno, yo creo que hacen rock and roll también, rock clásico, ¿no? Sí, rock pero español. Yo que los he visto a los dos, bueno, a sí. The Whopper y a Eternal Monday, o sea, no los puedes definir. Eternal Monday es otro rollo diferente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí, pero también hay veces que parece de... Y, es rollo más a lo mejor americano, punk americano, al estilo americano, sí, sí, más alternativo. Era el mismo rollo. Evidentemente es que Juanjo es también el cantante de Eternal Monday. Ya, por eso digo. Eso, quieras que no, influye mucho. Y yo ya te digo, como público, pues claro, yo noto las diferencias de una banda y de otra, pero también noto que Juanjo, pues el Juanjo es un puto bestia del escenario. Y, es lo que y tiene, actúa que igual tiene de bestia carisma, con The Whopper pues... como igual de bestia con Eternal Monday. ¿Sabes? Y es cojonudo, tío. José. ¿Y no hay problemas para compaginar las por dos cierto, bandas? Que arregle ya lo de la correa, que sí. Se le cae la guitarra. Hostias, eso sí. ¿No lo has arreglado ya todavía? La arregla, ya la luthier. Y he conseguido una guitarra de repuesto. Yo le dije cómo lo tenía que hacer, pero él no lo hacía. Él hizo lo que le sale de las narices, ¿no? Efectivamente. Esa es vuestra filosofía, ¿no? Y ponía el palillito, ¿no? Pero el palillito iba sin pegamento, entonces el palillito se sale así. José, que no te hemos nombrado, pero porque no me dejas meter baza, tío. José es nuestro bajista. Es que tienes que decir un inciso. La palabra clave para poder hablar es un inciso. Un inciso. Venga, José. Que no nos hemos olvidado de ti, igual que hicimos con Juanjo el otro día. I love you. ¿Pero quién es José? José es el bajista. José es el bajista de la banda. Eso es. Qué bien. Oye, sí, un abrazo enorme para José también, que no ha podido estar por aquí, pero que seguro pues estará ahí también al oro de escucharles, a ver qué es lo que hablan de él, además, ¿no? Voy a hacer yo un inciso. José tiene el honor de haber ensayado conmigo. Eso sí. Sí, pero ¿qué ensayaban de qué contigo? El Crazy Train de Ozzy Osbourne. Yo cantaba. No jodas. Sí, además que le acababa de conocer ese día, ¿te acuerdas? Sí. Y yo este muchacho diría, ¿y este pintamona qué cojones es? Es que como hemos bueno, eso es una historia. Todos salimos de la escuela de Riff and Roll y tal, pues cuando preparan los festivales de fin de año, pues coincidimos. Sí. José y yo además somos amigos por parte de los críos que juegan al fútbol y todo eso juntos y tal. Y claro, no teníamos cantante y solo se nos ocurrió la brillante idea de decirle al Botas que cantara. Así joder, que... muy mal asunto. Muy mala elección, No, pues para que veáis la cosa, cuando vamos al karaoke en Essence Music, aquí el Alex, el hijo de Pedro, batería de The Killer Kid, siempre como vayan ellos, le veo que va con la hojita para entregar a la lista esta para el karaoke. ¿Y qué apunta? Alex y Botas, Crazy Train. Y allí me tienes con el Alex cantando el Crazy Train. A ver, para un karaoke el Botas sí, porque es un karaoke. En el karaoke hay que cantar mal. No, pero No, a ver, que lo otro, que lo otro, lo que pasó, lo que pasó. Cantar bien en un karaoke, eso ya, yo voy a los karaokes de ahora, y ahora la gente que canta bien, eso no es un karaoke. El karaoke de toda la vida es para cantar mal, si no, no te lo pasas. Lo que pasó aquella vez fue eso, que en ese momento no estaba el cantante y claro, estaban ahí, venga, solo música, solo música, solo música. Dije, joder, pues venga, yo canto aquí el ¡Hola, po! Y bueno, y ahí se ha quedado esa anécdota. Y por eso, siempre podrá contar José a sus nietos. Yo canté, o sea, yo practiqué Crazy Train con el Botas, sí. Y luego les quedó muy bien. Cuando ya, toda, ya fue el cantante que podía estar en el festival, ya les quedó mejor, claro. Bueno, hicimos lo que pudimos también. Y yo que pensaba que había que ir ahí al ¿cómo es? Al... ¿Dónde? ¿Al Let's Go? No, al... ¿Dónde has ido tú? Al, ¿cómo es? Al... Se me va el nombre. El... Pero, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Pero qué? ¿De una sala o un...? No, ¿dónde has ido el...? ¿A dónde he ido yo? ¿A la Casa de la Juventud? Ah, espérate. Es que te miro y se me va. Se me va, se me va. A ese music. El karaoke. Karaoke. Es que le muevo al Botas y se me va el nombre. Normal. Aquí nos desconcentramos ya porque... Os imagínate ensayando, Patri. A ese le va el tempo de la canción, ¿sabes? No, vosotros que no sabéis cuándo entra, no sabéis cuándo está. Oye, yo voy bien, sois vosotros que no sabéis seguirme, no te jodes. Vaya, esto se dice en músico, no sabéis seguir al cantante, colega. Qué bueno. Oye, chicos, la verdad que... juntarse con esta peña un fin de semana tiene que ser la hostia. Que la verdad que no te lo vas a pasar pipa. Pues imaginaros el día 24. Ya, solo por eso, exacto. Ya solo por eso hay que acudir la semana que viene. Ahí sí que no va a gustar que nos etiqueten. Gente de puta madre, buen rollo, jaja, jiji. Y ya está, y pasarlo bien. Eso es lo importante, es lo más importante de que las bandas también pues destilen ese buen rollo. Porque también hay muchas bandas que son unos tíos muy serios. Tengo ganas de que llegue la semana que viene porque sé que me lo voy a pasar bien. O sea, seguro. Garantizado. O sea, es que ya lo tengo garantizado. Me lo estoy pasando ya bien en la previa, pues ya durante el concierto va a ser la leche. O sea, antes, durante y después, chute, no digo. Bueno, nos mandan por acá saludos los chicos desde Galicia, por acá, Manuel Martínez también. Tony Morales también. Ahí, a los chicos. Y pues nada. Seguimos por acá haciendo un directo, pues cuéntanos tú algo, cómo te engañaron para meterte a la banda. Fue él que le engañó. El que hizo la engañifa. Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo nace esto? A ver. Pues nada, yo ya había en la escuela, estábamos en la escuela y preparábamos lo que son los festivales de fin de curso. Y yo había preparado ya algo con Juanjo y con el primer bajista de la banda. Entonces, a mí la verdad es me ofrecieron meterme en una banda, uh-huh. ¿No? Hacer un tributo a Suaves. Y yo dije que tenía expectativas de montar mi propio grupo, ¿no? Y me dijo el chiquito este, pues hombre, si montas un grupo, pues vamos juntos a los directos y demás y tal, no sé qué. Entonces engañé a Juanjo y le dije, oye, si montamos una banda, y porque me han dicho que tenemos pues algunos proyectos, ¿no?, para hacer directos y demás y cual. Y Juanjo pues me dijo ok, y tiramos para adelante. Y después lo dijimos a Paco, que era nuestro anterior... Antiguo bajista. Bajista. Y nada, como era muy difícil encontrar batería en ese momento, pues como estábamos en la escuela, pues el profesor de batería, Jesús, pues le pregunté que si conocía algún batería y nos dio el teléfono de Pedro. Le llamé y nada, hasta el día de hoy. O sea que... Me llamó y no se lo cogí, claro, porque yo ya sabía que me iban a llamar. Entonces yo era antigrupos, dejarme en paz, yo no quiero que me vea nadie tocando y tal. Y ahora pues les estoy muy agradecido, tanto a ellos como a Jesús, por haber dado mi teléfono, que aquel día casi le mato. Oye, y también a mi mujer, Gemma, que fue la que dijo, pero chico, cógele el teléfono. oye, pero pocas mujeres... Son de decir, si no, ya estás con los vagos de tus amigos saliendo otra vez, ¿no? Eso lo estábamos hablando ayer también. Lo bueno de los Whopper es que al final no es que hayamos hecho una familia nada más que los músicos, sino su familia en general. Entonces está, pues eso. Sí, la verdad es que hemos hecho una amistad bastante fuerte, fuerte, sobre todo fuerte y buena amistad, de las que, lo que gana ya es difícil. Oye, pero eso es muy bonito, ¿eh? Eso es muy bonito. Lo que ganan, sí, te lo gastes en barbacoas, pero con la familia vuestra. Ay, y la verdad que deberíamos de seguir. Me gustaría un inciso, me gustaría que vierais en serio los ensayos nuestros, que casi que el día a día, ¿no?, de trabajo y demás, que es agobiante, todos lo sabemos. Pues cuando vamos al ensayo y nos tiramos a lo mejor 2-3 horas ensayando, es El boom de decir, nada más que piensas en esto, con esta gente, con tal, felicidad, rock and roll. Esperando que llegue el fin de semana. Sí, es muy grande los ensayos y lo bien que lo pasamos, nos reímos. Y a lo que diga Juanjo. Sí, eso sí que es verdad, o sea, sí, se puede traer lo que se quiera de idea, pero Juanjo manda. Cierto es. Lo del 90% no es mentira, ya lo iréis viendo. Sí. Ya. Oye, que por cierto también mandar un fuerte abrazo a David, ¿no? A tu batería de Eternal Mountain. Ah, coño, sí, a Dave, a Brea y a Javi. Sí. No sé si nos están escuchando, pero un beso. Bueno, oye, qué bien, y pues nada, y se han montado otra vez a esto, a las locuras del Chus, que siempre son muy buenas esas locuras. Ojalá, Chus, no cambies nunca ese chip y que sigas para adelante. Y mientras haya buenos resultados, las cosas se seguirán montando. O sea, eso es lo importante. Mientras tú montas las cosas y ves que funciona, los grupos se lo pasan bien. Yo creo que eso no te tiene que echar para atrás. Ya, pero pienso, bueno. Bueno, ya, pero generalmente, por lo menos de momento, ha salido todo bien. Y mientras los grupos estén contentos, y hasta incluso, por ejemplo, la otra semana, hasta incluso el dueño de la sala que está contento también, pues eso te hace tirar para adelante, ¿no? De decir, pues oye, se ha montado algo y todos contentos y nos vamos a casa tan satisfechos. Sí, eso te lleva a que se ha salido, pues entonces, todo bien, claro, habrá otra bien, próxima vez. Exacto, con otra banda. Que haya respuesta, sobre todo, claro, por parte del público, que vaya a ver bandas en directo, que es realmente... Sí, pero ya también, aparte de la gente que vaya a ver, yo creo que es importante, por ejemplo, que haya buen rollo, ¿sabes? Sí. O sea, yo simplemente con que haya buen rollo entre bandas, ¿sabes? Que hasta incluso los conciertos que he montado yo, es lo que estaban diciendo, hasta los grupos se han puesto de público también cuando no están tocando, ¿sabes? Sí. Pues ese rollo, oye, ¿sabes? Y eso ese ambiente. Y eso... O sea, ya no que venga en ciento y la madre, si no hace falta llenar la sala, pero simplemente con que veas que hay un ambiente amigable, de que te lo has pasado bien, de que tal, pues es lo que te anima a meterte en estos líos, ¿no? Lo que no puede pasar es lo que nos pasa a The Whoppers, que nos ponemos de público. Y cuando nos toca subirnos, ya, claro, no nos acordamos de lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces nos lo estamos pasando tan... Sí, porque nos venimos un poco arriba. Sí, y nos venimos arriba, ya, de bueno, públicos, y luego después perdemos un poco la concentración. Tenemos que tocar los primeros. Estás pidiéndose siempre la primera banda en tocar, y tampoco en plan... No, lo que pasa es que ya nos hemos hecho un pequeño contrato, así verbal, como diciendo... Se acabó la fiesta antes de... Bueno, en esta guardar ocasión, energías en esta para van luego. A estar en mitad del cartel, los Whoppers van a estar acolchando a las bandas forestales. Porque se prepare Bastardo, que son los últimos. Sí. Oye, pero a ver, chicos, aparte de todo esto, pues ustedes también ya están grabando algo ya propio, ¿no? Están ensayando en algo, están pensando ya en sacar algo con su firma, ¿no? Cuesta mucho dinero. Es que, claro, lo financia Juanjo y le cuesta al pobrecillo. Van a tener que dejar las barbacoas un tiempo y ahorrarlo. Pero nos negamos a hacer crowdfunding de esos, pero el crowdfunding lo tengo que hacer yo. Pues hacerlo, si es que no hay otra cosa. La verdad no es que nunca hemos hablado, pero siempre puede ser buena idea eso del crowdfunding, porque... No sé, es directamente que la gente que vaya a comprar el disco te lo está reservando antes. Claro. No es más que eso. Sí. O sea, quien te lo va a comprar ya directamente, cuando esté editado, pues te lo está comprando anticipado. Y ya está, tú le haces el vale y ya tenéis la posibilidad de sacar el disco. Es una inversión de dinero por buena música. No, la verdad es que hay muchas bandas que han optado por esta nueva forma de financiarse para sacar su disco. y ha dado buenos resultados. Mira, los Teto, por ejemplo. Los Teto han sacado por ahí. Y luego encima hasta incluso los seguidores haciendo el crowdfunding se sienten un poco más de la banda, ¿sabes? Porque los Teto consiguen que la gente haga el crowdfunding y al final tú te sientes como que el disco que está saliendo que a la calle que ha salido, como si tú también lo hubieras hecho, ¿sabes? Uh-huh. Aunque no hayas tocado, pero hasta incluso te meten en el libreto, que ya aparece tu nombre en el libreto, que ya puedes decir, hostia, tengo este disco y aparece mi nombre. O hasta incluso si tienes un local o un medio de comunicación, aparece el logotipo también de eso y te sientes más parte de, de la banda, ¿no? Y le voy a echar la peta a las emisoras. Así, pero porque me da la gana. ¿Me permite? Le voy a bajar el micrófono. Bájale el micrófono. Hostia. No, mira, yo hace poco. No hemos venido aquí a guerrear. No, si es, no, si es por relación a. Joder, aquí hay muchas emisoras. Es que Bota viene a quitar el avispero y luego se calma. Aquí todo el mundo apoya el rock. Y todo el mundo apoya a la banda emergente. Pero luego resulta que te dicen: no, me tienes que traer algo físico para que yo te pinche. Oye, es verdad, no me he traído nada físico, ¿eh? No, pero lo que yo te voy. Porque yo sé que tú lo haces y hay otra gente que lo hace. Vamos a ver, si una banda emergente se tiene que dar a conocer, no puede. ¿Cómo se puede dar a conocer? Pues si le van saliendo conciertillos, que todo ahora, todo el mundo se graba en vídeo y lo sube a YouTube. La única manera que pueden darse de conocer, porque no tienen dinero para grabar nada, es, pues tío, entra en mi canal de YouTube. Y yo no sé cómo se hace eso, pero se hace, ¿no? Le quitas el audio al vídeo y ya está. Y es una manera de presentación. Pero no me digas, preséntame algo en físico. ¿Pero cómo te voy a presentar algo si no tengo dinero para grabarlo? Claro. La única manera de sacar dinero es que vaya gente a mis conciertos. ¿Y cómo puede ir la gente a mis conciertos? A través de que me vea por YouTube. Y las emisoras lo que tienen que hacer es extraer el audio del YouTube. Pero a ver, si tú quieres, si quieres presentar un material, yo lo entiendo. Que si quieres presentar algo, tendrás que traerlo. O sea, tendrás que tener algo para presentar, si no, ¿qué vas a presentar? ¿Entiendes? Los conciertos. Claro, puedes presentar los conciertos, pues pero está. Si quieres. Y luego con eso te das a conocer. Irá más gente a tus conciertos, sacará más dinero y ya puedes prepararte algo físico. No, pero ahí sí que te voy a. Ahí hay un poquito discrepancia, de, porque. De discrepar, Bota. Sí, ya como no, radiofónico. O sea, ya como programa, porque a mí también me ha pasado mucho. Yo no es que obligue a las bandas que me traigan algo en físico para el programa ni nada de eso, pero sí pido a las bandas que por favor me pasen algún tema en WAP, en MP3, uh-huh, o que me pasen inclusive un enlace YouTube donde yo pueda ingresar directamente y descargármelo. Eso sí, pero aparte, pues no lo tenéis, hay bandas que no lo tienen. Que no lo tenéis, entonces son cosas que. Vale. Y hay bandas que no entienden. Tú me dices en directo. Pero, pues no, ya no es el mismo sonido. Ya no vas a escuchar a la banda en sonido. Y luego, encima, otra cosa que hay que decir de los medios de comunicación que los grupos no saben, que también se estaba reivindicando el otro día algún locutor en Facebook que lo leí y tienen toda la razón, es que los grupos tienen que darse cuenta de que Patrick, por ejemplo, tiene 50.000 bandas para presentar en el programa. Sí, no solo una, no solo tiene los Whoppers, ni tiene los otros. Cuanto más facilidades le des a un programa, hay mucho trabajo detrás para hacer este programa que nosotros estamos aquí de risas. Hay mucho tiempo que se está gastando el locutor, Patrick en este caso, en su casa para prepararse, aunque no sea un guión del texto que va a decir, sí de un guión de toda la música que va a sonar, de el tiempo que va a estimar a cada cosa. Entonces, cuanto más facilidad un grupo le da dándole una nota de prensa, escribiendo cuanta más información de la banda mejor, adjuntando algún archivo de audio, dices, bájatelo de YouTube, ¿y por qué no lo bajas tú y directamente adjuntas tú el archivo al locutor de radio? Eso, o sea, es lo mismo que estás diciendo. Las bandas tienen que es darle. Es más o menos lo mismo que yo digo. Ellos mismos lo podrían descargar el audio suyo de un vídeo y pam. Claro, pues, eso, vale, pues sí. Entonces esa labor la tiene que hacer el grupo. Tiene que hacer el grupo, y si el grupo no quiere gestionarlo, tiene que tener a una persona que se encargue de ello. O sea, tiene que haber algo así para que los programas de radio sea más fácil posible hacer un programa de radio sobre con toda todo, la información posible. Sobre todo en tema de esto, de la información, porque hay veces que hay bandas que no tienen, pero solo el nombre, y luego no tienen de dónde son, quiénes son, y claro, y hay veces que quieres presentarte un tema, que son muy buenos, quieres presentar un tema y dices, bueno, ¿y cómo lo presento? No lo encuentras. Porque un ejemplo, The Whoppers, hay muchos a lo mejor en el mundo. ¿De dónde son? Quiero referirme a qué, porque yo acostumbro en mis podcasts a diferenciarlos. Porque estoy presentando bandas emergentes, estoy presentando bandas de Lander. Entonces yo lo que quiero que sepa la gente es de que The Whoppers son de Parla. son de Madrid, entonces vas directamente a una banda madrileña. Ya no vas a la de Estados Unidos, no vas a la de Japón, no vas, porque eso es, a lo mejor ya no necesitan de nada. Pero The Whoppers de Madrid sí, porque está empezando. Entonces, ahí eso es una información que se puede pedir, porque hay bandas, tío, que no, la verdad, no tienen, pero ni solo tienen el nombre y ya está. Entonces, eso es muy difícil a uno, pues, como para hacer un programa, porque aparte su música mola y debería sonar y a veces suena, pero es que te diciendo que si tenéis bien el Facebook. Es que no. He puesto The Whoppers porque están aquí. Pero que hay bandas que me ha tocado a mí, sinceramente, y a mí y a muchos colegas más de otros programas que la verdad que se han comido las uñas. Es que yo no sé de dónde son. Y hay gente que te lo pregunta: oye, me ha molado esa banda de que ha sonado en tu programa. ¿De dónde son? ¿Y cómo les contestas tú? ¿Cómo les contestas tú? Es que... Claro, y es que te tienes que buscar tú la información. De todas maneras, ya no entrando en eso, porque estamos aquí hablando de Bastardos, de Profecía y de Whoppers, sí, de ese gran concierto que se viene el próximo sábado 24. ¿Dónde? ¿Dónde, chicos? A ver, ¿dónde se va a realizar este? ¡En Parla! ¡En la sala Let's Go! Ahí está, Let's Go. ¿Dónde está ubicada? En la calle San Roque. Del número ya, macho. Lo tenéis aquí. Todo. Que tenemos todo GPS, tío. Let's go. 51. En Parla. Poner ahí en el GPS y directito los lleva ahí. El Let's Go en Parla. Así que un abrazo para toda esa linda gente allá en Parla, que los que nos están por ahí escuchando. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito de lo que se va a presentar y ya volvemos para hablar con Bastardos. Vamos a hablar con Bastardos claro. y luego hablaremos con Profecía y cerraremos ya la entrevista con los chicos de Whoppers que están aquí en directo. Los dejamos para que se tomen esa cervecilla ahí fresquita, que aquí en la Caverna Infernal sí que hace mucha calor. Es verdad. Yo he venido con jersey, he venido con la chupa y me he quitado todo. Yo estoy que sudo. Bueno, por algo llevamos el nombre. Infernal, ¿no? Claro, si no, no mola, dijo. ¿Quién fue que dijo? Si no fuera una puta mierda la caverna, si hace frío. Bueno, pues nada, chicos, vamos a escuchar un poco a Profecía con ese gran folk metal que nos vienen a presentar por acá por Madrid el próximo sábado 24. Pues ahí va este gran tema y espero que lo disfruten, vale, chicos. Y esto es un abreboca nada más. Saludos para la queridísima Lucifer. El Botas dice: ay, mi ídolo, el Botas dice: ah, ahí está. El Botas se está armando de gloria, ¿eh? Bueno, para mucha gente que está por allí. Un abrazo para Germán Calle allá en los Estados Unidos también, mi gran amigo Germán Calle. Abrazos, que por ahí nos está saludando. Salúdele a Germán, a ver. ¡Hola, Germán! ¡Hola! Un saludo a toda esa gente del mundo. Ahí está Antonio Ortiz, Alea Pozo en Argentina. Bueno, mucha gente, toda esa linda gente que está ahí haciéndonos el aguante en este like, en este Facebook Live. Vamos con Profecía. Rock and roll. Oscuras tildaron las salvias, protegen lo que queda de él. Tan solo puedes ver, su nombre es Sabuí. Ancianos, aún cuentan del lloro de aquella aldea maldita tesoro. Mente nublaron de aquellos hombres que buscaron la maldición sobre aquellos que caerán. Si por Armenteira tú quieres buscar, su nombre es Sabuín. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Duin, un gran tema de los chicos desde Talavera de la Reina, Profecía. Ya los tenemos al otro lado, así que vamos a saludar, vamos a hablar un poquito, vamos a conocer a esta banda. La verdad que debo de reconocer que es la primera vez que vamos a hablar con estos chicos y que es la primera vez también que estamos pinchando su música por acá, por el programa. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Un abrazo enorme. Pues mira, muy bien, que nos habéis pillado ahora mismo. Estamos ya ultimando el concierto del próximo sábado, bueno, el próximo viernes, que tenemos dos. Uh-huh. Y estamos ya haciendo el ensayo general ahora. Oye, qué bien. Un abrazo enorme para el resto de la banda que está ahí junto a ti. Y la verdad que, pues, muy contentos de enlazar, pues, esta charla, una pequeña charla que vamos a hacer aquí, que ya tenemos aquí aparte de ese gran concierto que se viene el 24. Están los chicos de The Whoppers aquí también, y que, pues, más adelante estaremos hablando también, enlazándonos con la gente de Bastardos. Así que cuéntenos un poquito cómo están esas sensaciones, cómo está ese nervio. Pues muy bien, la verdad es que tenemos el típico nervio este de antes de las grandes ocasiones, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, estamos ensayando con los nuevos músicos, con los dos músicos que van a colaborar con nosotros en estos dos conciertos, porque bueno, la verdad es que esta semana ha sido un poco divertida, ¿no? Porque el caso es que nos llama Alex, nuestro cantante, nuestra flautista, el pasado martes, uh-huh. Y bueno, nos comunica, nos dice que tenía una operación pendiente, bueno, una cosa menor, ¿no? Y pensábamos que iba a ser para enero o así, y le comunican que iba a ser para el viernes 23 de noviembre. Hostias. Claro, imagínate nuestra cara, que fue como, madre mía, ¿dónde nos metemos ahora con toda la promo que hemos hecho, todo el movimiento que hay de los conciertos y demás? Uh-huh. Y fíjate, la verdad es que da gusto, le quiero agradecer a Jorge de Kirian y a Alex de Septum, que han tenido las narices de atreverse a aprenderse todo el setlist en tiempo récord, y han venido aquí ahora a enseñarlo con nosotros. Y la verdad es que da gusto contar con compañeros así, porque nos está haciendo una mano tremenda, vamos. Oye, qué bien. La verdad que pues contar con gente y con amigos de esa talla, pues también es muy bueno. Oye, y la verdad que hay que agradecerles a estos chicos también, que estén ahí prestos para ello también. Y que pueda, pues, un poco, pues, salvar los muebles, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, fíjate, íbamos con la intención de salvar los muebles, digo, vamos a tocar el concierto de salvarlo, pero estamos escuchando el ensayo y estamos hiper sorprendidos. O sea, más que salvar los muebles, diría haber una versión diferente de Profecía. Es decir, ya hemos tocado varias veces por la zona de Madrid y ya, bueno, pues ya se nos ha visto con la formación de siempre. Pues ahora, viéndolo desde otro punto de vista, va a ser una oportunidad para verlo con una formación más novedosa, ¿no? Y la verdad es que nos está gustando bastante cómo está quedando el ensayo. O sea que os va a gustar. Para quien nos haya visto más veces, le va a sorprender, ¿eh? Oye, ¿y él qué tiempo hace que no viene ya por acá, por Madrid? ¿Algún tiempito, pues no? Mira, por Madrid, el último que dimos fue en marzo, en la Roques, en Fuenlabrada, uh-huh. En la sala Roques. Pero bueno, hemos tocado también en Madrid en la Mala, hemos tocado en la Silicona, hemos tocado también en Móstoles, tenemos aparte más conciertos programados ya para el año que viene en Madrid. O sea que bueno, para no ser de la zona sí que nos movemos bastante, claro. Porque al final el público de Madrid es nos encanta. O sea, siempre que vamos a tocar por la zona, sabemos que la gente nos apoya a muerte y se montan unas fiestas brutales, ¿no? Oye, y ese disco Origen sigue aún pegando fuerte, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y la acogida, porque bueno, el disco se publicó hace más de un año, pero lleva poco tiempo en Spotify, uh-huh. Que se puede buscar, si ponéis en Spotify Profecía Origen, ahí os aparece. Y la verdad es que cada vez vemos a más gente por redes sociales que lo comparte, que lo escucha, gente que no conocemos de nada, que se interesa, ¿no?, por conocer más bandas del rollo, del folk metal, del folk rock. Y la verdad es que es un disco que poquito a poco la gente cada vez le va entrando más y va teniendo cada vez más escucha. Así que estamos muy muy satisfechos con él, sí. Siguen con esa gira todo este año prácticamente, y luego pues ya se hace, me imagino que vendrá algo ya más. Sí, sí, no, ahora mismo ya estamos en proceso de composición. Que ya tenemos varios temas compuestos y bueno, la verdad es que lo que estamos componiendo no se está encasillando dentro de un estilo, es decir, uh-huh. Estamos probando nuevos estilos que no hemos tocado. Tenemos un tema incluso de si hemos hecho nunca, pues pensamos que puede ser muy bailongo en directo y tal, uh-huh. Y tenemos varios temitas ya compuestos. Lo que queremos ver es cómo lo vamos a publicar, porque es lo que queremos ver. Si vamos a ir a lo clásico, a grabar todos los temas de golpe y lanzar un LP, un disco, o si vamos a probar un nuevo método que todavía no vamos a desvelar, pero a lo mejor nos arriesgamos y vamos a probar otro método de lanzar los temas. Oye, qué bien. Ahí queda esa ganitas de saber en qué se van a meter y en qué nos van a poner ahí a escuchar, ¿no? Más adelante, eso que la verdad que nos quedamos ahí un poquito pues con esas ganitas de seguir sabiendo noticias de Profecía. Sí, la verdad que bueno, estamos poquito a poco. Es decir, la composición al final tienes que componer cuando te sale. Si componer no es un proceso forzado, es decir, ponerte, me levanto, venga, voy a componer. No, tiene que ser algo que te salga de dentro. Y ya te digo, ahora mismo sí que tenemos ya cositas interesantes que yo espero, si realmente lo hacemos así, espero que se pueda enseñar más pronto que tarde. Genial, genial. Estaremos pendientes ahí de toda esa información que nos puedan brindar y pues siguiéndoles el paso poco a poco. Y ojalá, pues, ojalá sea, pues, que vengan por acá más seguido a Madrid, a las salas, que la verdad hace mucha falta escuchar bandas como Profecía con ese buen folk metal que hacen y que, pues, vaya poco a poco ganando nuevas generaciones para nuestra escena. Aquí lo tenemos a Chus, tenemos a la gente de Goopers. Bueno, cabe decir también que este programa, que es muy internacional, ¿no? que se escucha en todo el mundo, y nos comentaba ayer Darío que la banda Profecía también, en cuanto a fans, también ha saltado el charco. También tienen muchos seguidores por allí. ¿Ah, sí? Mira, qué bien, ¿no, Pablo? Sí, sí, bueno, ahora que lo escucho, que por teléfono es un poco más difícil. Que un saludo a quien esté por ahí de Whoppers, a si hay alguien de Bastardos también, y a Chus, que estarán por ahí. Un saludo a ellos, que me he tragado todas las entrevistas, ¿vale? Y la verdad es que digo, dicen, venga, pues ahora hablas tú, que estás muy callado. Digo, venga, vale. Pues hablo yo hoy. Y sí, la verdad es que en Latinoamérica, a ver, el folk metal y el metal en general se valora, creo que más en Latinoamérica que en España, en mi opinión. O sea, en España tiene mucho valor la gente que apuesta por el género, tanto los músicos como las radios, ¿no? Como Chus, por ejemplo, ¿no? Gente que muchas veces sacrifica dinero, tiempo, estar con la familia, por mantener todavía viva la llama del metal, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es muy de valorar. Y en cambio en Latinoamérica hay un público más amplio, un público que sí que valora muchísimo más lo que se hace, lo que es el género. Y sí, ya tenemos un compañero ahí en latinoamericano, Javier Cruz, que de aquí le mando un abrazo cuando nos escuche, que ya nos ha hecho hasta covers y todo en YouTube de nuestro tema Eden. ¿Sí? Y sí, tiene covers hechas y bueno, está con nosotros, cada vez que sacamos algo nuevo nos sigue y tenemos unos cuantos más, la verdad es que sí. Y les mando un saludo y un abrazo fuerte a todos ellos porque son nuestra gasolina, al final es lo que nos ilusiona, la gente que nos apoya, la gente que nos escucha y la gente que nos anima a seguir adelante, ¿no? Pues la verdad que sí, hoy en Sudamérica se puede decir, o en Latinoamérica en general, pues que se quiere mucho esta música y al parte pues de ser de esta música, de este género, pues también el metal español también es muy bien recibido ahí. Y yo creo que bastante mal ha hecho bandas como Ñu, como Mago de Oz, como Sauron, que esta música ha pegado muy fuerte también en Latinoamérica. Sí. Y la verdad que esas bandas pues son dignas de agradecerles también todo ese mensaje que llevan y que van abriendo puertas para futuras bandas también, entre ellas ustedes, y también tendremos por acá otras bandas también que han pasado de la escena del folk y que van poco a poco pues haciendo y labrando su historia. Sí, la verdad es que hay un movimiento cada vez de la música de folk metal más, cada vez que se nota que salen más bandas y con mucha calidad, ¿no? Y eso siempre es bueno, o sea, al final la música es arte, es diversión, es sentimiento y en definitiva lo que buscamos con ello es que alguien que escuche nuestras canciones pues se divierta, se olvide un rato de los problemas y que pueda disfrutar con ellas, ¿no? Así es, pues nada. ¿Qué les quieres decir al público que está escuchando o que escuchará este podcast a partir de lunes? ¿Qué le quieres decir? Hazles esa invitación tú y a ver y ofréceles tomar una birra, porque a la gente de Madrid le encanta tomar birras. Sí, además lo de la birra es importante que lo recalque, porque en el concierto de sábado en Parla, si se compra la entrada anticipada, incluye la consumición. Hay que hacer buena promo. Sí. Solamente anticipada. No, lo primero la cerveza, después. Es verdad. Primero la cerveza, luego la comida. Eso es así. Luego la música ya vendrá, ¿no? Primero la cerveza. Bueno, y efectivamente, pues eso, decir que os animéis. Que las bandas, tanto de Whoppers como Bastardos, son bandazas. Que lo he estado descubriendo estos días y me han parecido que tienen un rollazo brutal. me parece que eso complementa muy bien los tres grupos, es uh-huh. decir, no vas a ver tres bandas iguales que ya a la segunda ya te has aburrido, uh-huh. sino que vas a ver cada una de un género. Sí, es verdad. Y joder, me parece súper interesante. Y qué coño, que es que son 6 euros, o sea, que ese 2 euros por banda no se puede pedir mucho más. Claro. Bueno, pues ahí es. A ver, Botas, antes de que... Soy el quinto Whopper. O... Ya, yo soy colega de todo el mundo. ¿Qué tal? Ya sabrá quién es, Pablo, ya sabrá quién es. Bueno, ya me conocerás allí, porque además yo ya tengo la entrada anticipada. La he sacado por la cerveza. No, sí, mejor. Hombre, no se ha jodido. Yo la compro en taquilla, entonces, ya, si no hay cerveza. A ver, yo sabía, yo iba a ir sí o sí, evidentemente. Digo, estos cabrones me hacen comprar anticipada para pillarme la puta cerveza. Bueno, no. A ver, fuera broma y de cachondeo. Que yo no os conocía, igual que tampoco conocía a Bastardos, la verdad. Y para mí ha sido una alegría muy grande a través de Chus, el conocer a Bastardos y conoceros a vosotros, porque a los Whoppers los tengo ya muy visto. No, y me parece que la verdad que es un concierto muy guay en el aspecto de lo que estamos comentando, de la variedad, ¿sabes? De la variedad de... Al final, todo queremos una fiesta. Y yo creo que a los que de verdad nos gusta el metal y el rock, porque yo soy de los que, según me apetezca, un día puedo escuchar thrash metal, como puedo escuchar aor, como que me da igual, ¿sabes? Y disfruto con todo igual. Y entonces me parece de puta madre que haya esa variedad en el concierto, porque creo que viene muy bien también para el público, ¿sabes? Muchas veces el público va, ¿cómo se dice la palabra? Cegado. Yo voy a ver a esta banda porque solo me mola esto. No, tío, escucha otra banda, que a lo mejor no has escuchado ni siquiera ese estilo porque te piensas que no te mola. Y luego te lo pasas de puta madre, ¿sabes? Es que por 6 euros, tío, ves 3 bandas. Aparte de que tres bandas y 3 estilos diferentes, ¿sabes? 3 estilos, 3 variedades, o sea, que y bandas que cada una viene también de un sitio. Exactamente, ¿sabes? Me parece que... De Talavera de la Reina, de Valencia, de Parla... Creo que merece la pena mucho ir por la música que hacéis las 3 bandas, por el buen rollo que va a haber allí, que damos... Con un buen rollo... Y encima entre grupos, eso sí, entre grupos todo el mundo que va yo a estar allí. Yo creo que... ¿sabes? El Cortinas igual se... Mola, Sergio Mola, todo va a molar, ya veréis. Sí. Además es un sitio que es muy acogedor, muy guay, de verdad va a estar de puta madre. Y sí, lo que he escuchado de vosotros, que me mola mogollón también, porque también me mola mucho a mí el folk metal, entonces me mola mucho. Lo sé, sí, ya te digo, os he escuchado en todas las entrevistas y... No, a mí y no. Bueno, nosotros tenemos muchísimas ganas ya y eso, y al final me ha gustado sobre todo el buen rollo que ha habido, o sea, entre los grupos, contigo Chus y luego además por todas las radios que nos han acogido y demás. Yo no os conozco en persona todavía porque yo no estoy trabajando por la zona de Madrid, pero bueno, ya el próximo sábado ya nos conoceremos y la liaremos gorda. Y la liaremos gorda, sí. Pero fijo, ¿eh? Seguro. Ya vendrás ya. Bueno, pues ahí está. Mandar también un fuerte abrazo a Alex, a Jaime, a Darío, ¿no? Darío es el que no vamos a poner manos libres con el teléfono, pero... A Judy también. Y pues a Jaime, sí, Jaime ya lo he dicho, ¿no? Bueno, yo... Sí, a Jaime lo tengo aquí al lado, Jaime. Bueno, Jaime, un abrazo. Que me está vigilando a ver si tiene alguna burrada. Un abrazo. Por cierto, también decíamos antes de las bandas también emergentes, que, entre ellos está Castilla también, que se me olvidaba también. Sí, también. Muy buena banda también. Mucho folk metal ahora. Y son de Toledo también. Y son toledanos. Bueno, chicos, pues y nada, desearles lo mejor. Muy buen rollo y sobre todo pues muchos éxitos en todo esto y que seguiremos nosotros de muy de cerca pues el paso de Profecía a ver qué nos trae este nuevo año. Y yo pues mientras tanto voy a dejar para que la gente escuche otro temita, porque hemos arrancado echando a Budín también, el tema de, para empezar, y ahora vamos a despedirnos con ese tema, pues, de ese disco, de ese EP Origen del año pasado, que lo publicaron, llamado Edén, ¿no? Edén sí, es sí, el tema que viene. Edén, tenemos Edén. Y vamos a escucharlo. Y nada, nosotros nos veremos por acá, te conoceremos y nos daremos un fuerte abrazo y nos tomaremos alguna birra. Y nada, pues, hermano, que vaya todo bien y muchos recuerdos ahí a la banda y que, pues, muchos éxitos, chicos. Pues muchísimas gracias de parte de todo el grupo y efectivamente el próximo sábado nos vemos en Parla y nada. Y traeros merchan para comprar cosas. Sí, nos llevaremos camisetas, discos. Bueno, pues nada. Así que nada. Suerte, un fuerte abrazo. Un saludo. Muchas gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Feliz Navidad. Bueno, vamos a escuchar el de ese EP, Origen, de los chicos desde Talavera de la Reina. Profecía. Sonreirás al fin y volar con el corazón y buscar siempre una ilusión. Escuchar la voz que hay en ti. Toma mi mano, te invito a vivir y volar con el corazón y buscar siempre una ilusión. Escuchar la voz que hay en ti. Toma mi mano, te invito a vivir hoy. Bueno, seguimos acá en la Caverna Infernal. Vamos a enlazarnos un poquito también aquí con otra de las bandas que va a participar en este gran concierto en la Sala Les God en Parla el día sábado 24. Así que vamos a hablar con Jaco, vocalista de la banda Bastardos. ¿Estás por ahí, Jaco? Sí, Sí, aquí estamos, bajo la lluvia. Bajo la lluvia, qué bien que se está bajo la lluvia, ¿no? Bueno, es que en casa no tengo cobertura, por eso tengo que bajar a la calle a hablar con vosotros. Hostines. Bueno, vamos a hacer rápido entonces para que no te empapes mucho y no vaya a ser cosa que nos enfermes y no queremos nada de eso, ¿vale? Bueno, Jacob, pues nada, un abrazo fuerte y gracias por estar ahí. Y pues aquí, un abrazo para vosotros. Aquí estamos con Chus, con los chicos de The Whoppers. Un saludo, Jaco. Hola, Jaco. Un saludo. Un abrazo, Jaco. Hola, ¿qué hay? Os oigo lejos, pero un abrazo para todos. Oye, yo he visto imágenes de Valencia y tenían que ir en canoa por allí, porque las carreteras están inundadas, Es habitual en otoño, es habitual. Estas cosas. La gota fría. Sí, que pasen es bueno, porque eso quiere decir que el clima pues no se mueve, porque todos los otoños pasa lo mismo aquí. Si no pasara, sería raro. Bueno, sí, sí. Que pase algo siempre, pero que sea bueno, ¿eh? Sí, pero todos los otoños llueve aquí a saco. Es normal. Patrick está estrenando los platos en el estudio. Por primera vez en 6 años en este programa está sonando un vinilo, ¿sabes? Por primera vez. Sí, lo que se oye de fondo es vuestro disco. Porque me lo he traído aquí, disco, el vinilo, para que lo pinche. ¡Qué guay! Mira, qué escucha, guay. Escucha. Suena cojonudamente bien. Yo no escucho nada, pero si tú lo dices, de puta madre. Ya lo escucharás. Nosotros lo vimos bien. Ya lo escucharás. Bueno. Oye, hermano, bueno, cuéntanos un poquito cómo andan esas sensaciones para el concierto del sábado. Bueno, pues estamos muy, muy ilusionados porque nosotros pues nunca hemos salido de nuestra ciudad, la verdad, y es la primera vez que salimos fuera de tocar y estamos muy, muy, muy, muy ilusionados y pues eso, muchísimas gracias a Chus por haber apostado por nosotros y por Profecía y por The Whoppers. Y con muchísimas ganas de conoceros a las otras dos bandas y, en fin, pues, emocionados. La palabra es emocionados. Oye, ¿y eso por qué? Sí, sí. ¿Por qué no ha habido la posibilidad de salir antes? Bueno, pues... Con tremenda música que tienen. Muchísimas gracias por... en serio, te lo digo. Yo creo que aquí en Madrid son más acogidos hasta incluso que en su casa. Si empiezan a hacer conciertos por aquí, por lo menos lo que se está moviendo en todas las emisoras que vamos, los locutores, sí, la gente que está escuchando Bastardos, le está gustando, hay gente que no lo conocía y estáis creando aquí bastantes seguidores ahora con esta campaña que estamos haciendo. se está empezando a descubrir Bastardos por Madrid y yo creo que aquí empezáis a tener bastante tirón de público. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. La verdad es que desde que editamos el EP este, donde más se ha vendido, aparte de en Valencia, lógicamente, es en Madrid. En Madrid hemos vendido lo menos, enviado lo menos 20 o 30 copias ya para allá. Y bueno, por toda España también, y en México también tenemos otro seguidor, pero vamos, donde más ha sido algo alucinante para nosotros, porque creíamos que no se iban a vender muchas más fuera de Valencia, y donde más copias han vendido, aparte de Valencia, es en Madrid. Y bueno, nosotros aquí en Valencia no es que no hemos tenido nunca mucha, mucha suerte, no sabemos el por qué, pero bueno, es que aquí hay mucha banda y poco público, que digo yo. Hay mucha banda, toda la gente que va a los conciertos tiene una banda. Entonces, es complicado un poco porque si tú eres músico, pues primero es tu grupo. Y luego, si tienes tiempo, vas a ver a los de los colegas. Pero claro, yo creo que esa es una de las causas, que aquí hay demasiada banda y poco público. Entonces, pues puede ser una de las causas. Otra causa es que tampoco hemos tenido una formación estable en estos 12 años para continuar, digamos, en la brecha. Han pasado 7 guitarristas por Bastardos y entonces eso, claro, es un hándicap a la hora de consolidarte como banda, de hacer un trabajo, de salir de gira, digamos, o hacer un pequeño tour, y por eso nos hemos quedado siempre en nuestra ciudad y no hemos trascendido un poquito. Pero yo creo que a pesar de eso, en Valencia, por ejemplo, Bastardos sí que son conocidos. La gente que está metida en la escena del rock, Bastardos los conoce, a Helltrain los conoce, y sí que tenéis un reducto de seguidores, sí que tenéis unos seguidores fieles que sí que os apoyan, porque vosotros tampoco sois de las bandas que hace 50.000 directos, que al final su público fiel también se satura y se divide. Entonces vosotros, por ejemplo, hacéis conciertos muy concretos y cuando los hacéis sí que congregáis a vuestro público, que sí que tenéis unos seguidores. Yo sí que en ese caso sí que discrepo contigo. Creo que es, que sí que tenéis sí. unos seguidores fieles que sí que sigan a Bastardos, sí, sí. igual que seguían a las anteriores formaciones que tú llevabas al frente, porque tú sí que has seguido en la continuidad, eres el, bueno, el que siempre has estado en el mundo de la música. Pues te cuento, Chus, la verdad es que seguidores de Helltrain que hayan pasado a Bastardos, pocos o ninguno, quizá tú y dos o tres más, pero todos los nuevos seguidores que tenemos en Bastardos no conocen casi a Helltrain, por lo menos en Valencia. Madrid creo que es otro rollo. No conocen a Helltrain, porque son gente bastante joven. ¿Y aquí, la gente que sigue a Bastardos, sí. si no estuvieron en la brecha cuando Helltrain, no? Pues aquí todavía se recuerda la brecha de Helltrain, aquellos años, que a mí me parece que fue ayer. La verdad es que me pasan los años muy rápido, porque a mí me parece que fue hace ayer y lo empiezas a mirar y han pasado bastantes años de cuando estabais ahí haciendo thrash metal. Pero sí. luego también el estilo que habéis encaminado con Bastardos, sí que es verdad que es un estilo de un público muy concreto, ¿no? Hay gente que le gusta ese sí. estilo que practicáis, ¿no? Y que tampoco hay tantas bandas que lo practiquen. Entonces, por eso yo creo que sí que es verdad que aquí en Madrid sí que hay muchos seguidores de ese tipo de estilo. De ese estilo. Sí, en Madrid hay más gente, sí, sí. Ese rock and roll macarra, ese rock and roll de la calle así muy acelerado. Y por eso yo creo que tiene que funcionar, o sea, sí que funciona, lo único que la gente lo tiene que descubrir, ¿no? Tiene que saber que estáis ahí en la calle, que habéis sacado un disco, que es, bueno, este EP, Siempre contra el viento, y yo creo que a partir de este concierto, por ejemplo, va a ser una buena oportunidad, ¿no? Yo lo estaba diciendo ayer, que presentéis este EP aquí en Madrid es muy bueno, porque esta es la centralización, ¿no? Y de aquí se mueve todo, de aquí de Madrid se mueve ya toda España, todo, ¿sabes? Sí, eso está claro. Eso está claro, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir paso a paso y a ver qué fiesta montamos y, en fin, sí. Ahora mismo, de hecho, he quedado con un chaval de Sueca, que es un pueblo muy rockero de aquí al lado, a 30 kilómetros de Valencia, y tengo que ir a venderles un par de EPs por ahí, y luego pues seguiré a otro bolo y me llevaré mi mochilita con los EPs y vamos vendiendo, vamos por ahí. A ver si vendéis muchos en el concierto también la semana que viene. Sí. El problema es que, pues eso, es complicado todo porque los estoy vendiendo yo prácticamente por privado, por correo, me mandan correos o mano a mano, digamos, los llevo a donde me piden. Sí, hombre, a Madrid no puedo mandarlos, no puedo llevarlos con el coche, pero no, por aquí por Valencia los estoy distribuyendo yo y la gente de la banda también. Pues, como es una edición limitada a 200 copias, pues es fácil, pero claro, si te pones a más nivel, es jodido que la banda pueda ellos mismos vender su material. Por eso, en otro programa que te he escuchado esta mañana, decías la importancia de una distribuidora, ¿no? Sí, eso es verdad. Porque tú puedes tener los discos en tu casa, pero en tu casa no hacen nada. Claro. Sí, tú puedes... No hacen nada, tienes que tenerlos la gente. Exactamente. Tienes que tenerlos la gente. Tú puedes tener tú puedes sacar un disco autoproducido, sí que lo puedes hacer, porque ahora la gente tiene los medios, o hasta incluso, mira, la banda Profecía, pues ellos mismos se lo hacen porque son informáticos y tienen el nivel y los medios. Pero sí que es verdad que la distribución, eso tienes que tener una buena distribuidora. Y luego también, aparte de la distribuidora, saber que la gente te encuentre, ¿sabes? Que sepa que estás ahí. Entonces hay que moverse en todos estos medios underground, los medios que apoyan de verdad el rock desde la escena de abajo, como Zona del Metal, que este es un programa que lo escucha mucha gente. O sea, este programa se escucha en todo el mundo. O sea, lo están escuchando ahora mismo en Nueva York, en México, en toda Latinoamérica. Un saludo para toda la gente. No, es verdad, es un programa muy internacional. Patrick no te lo va a decir, pues mira, porque él, una persona en tu programa no vas a estar diciendo, ¿no?, la cobertura que tiene, pero yo como seguidor de este programa sí que te lo puedo decir, que este programa se escucha mucho y tiene una... Pues hemos tenido, por ejemplo, perdona que te corte, hemos tenido la suerte, por ejemplo, de a un bolo que fui de madrileños Wasteland Riders, que practican un speed and roll también un poquitín más oscuro, más blacker que el nuestro. Pues gracias a ellos contacté con una distribuidora sello de Madrid, Discos Me Cago en Dios, y bueno, pues han quedado unas copias. Sí, Discos Me Cago en Dios. Ah, perfecto. Y se han quedado unas copias y bueno, pues a través de ellos también se puede conseguir. Hecatombe Records, también he contactado con ellos, han quedado una copia o dos. Y bueno, son pequeñas distribuidoras, pequeños sellos que venden sobre todo internet, online. Y pues es, deciros que el underground pues está muy activo, muy, muy activo. Y por ahí es fácil moverse si consigues los contactos adecuados y tal. Que hay esperanza para el rock y para el metal. Sí, y en el norte de España también, ¿eh? En el norte de España también hay mucho movimiento. Esto, quizás es una escena más cerrada. Quizás en el norte de España, pues yo me he movido también un poquito, gracias a que pues tenemos una versión de Obligaciones, que es un grupo de Vitoria, la de Barcelona 1976, que está en SP, es una versión de Obligaciones, un grupo punk rock de Vitoria. Sí. Y gracias a esa versión nos han abierto muchas puertas por el norte, por Euskadi. Y pero claro, es una escena más cerrada, que ellos se lo guisan, ellos se lo comen y no es tan fácil entrar ahí. Pero bueno, toda piedra hace pared, que decimos en Valencia, toda piedra hace pared y en fin, poco a poco. Al final siempre haces contactos también, mediante hacer conciertos, ir moviéndose, al final entablas también una serie de vínculos y cada vez yo creo que se puede ir ampliando el círculo. Por supuesto, sí, claro, eso es lo que tiene que hacer cualquier banda que empiece, que nosotros llevamos emergiendo 12 años. Sí, llevamos emergiendo 12 años, pero claro, pero bueno, hay que entender que nuestro rollo es minoritario, no es, sí, pero no aunque, es una música. Aunque sea minoritario, tenéis que hacer lo que os habéis atrevido ahora, a salir de vuestra ciudad. O sea, a decir, cojo la carretera y me voy, porque así es la manera de poder ampliar el público. O sea, si tú te quedas en tu casa, al final te estás limitando a unos medios. Sí que es verdad que vale, que vosotros vais a invertir un dinero, ¿sabes? Que tienes que invertir un dinero porque es hotel, es gasolina, es pero bueno, también estáis gastando dinero estando en Valencia. Estando claro. local, estando en este. Entonces, pero bueno, es arriesgar y decir. Esta pequeña aventura ha sido posible gracias a ti principalmente. Esta pequeña aventura ha sido gracias a ti principalmente porque nosotros, por ejemplo, no nos vamos a plantar en Madrid, en Barcelona o en Castellón, por ejemplo, que esté aquí al lado sin conocer a nadie, sin tener una garantía de que de una sala seria, de un tal. Es que tiene que ser mediante un contacto como ha sido gracias a ti en este caso. Que estamos muy agradecidos, porque claro, moverse a la aventura. Bueno, ya, claro. Es complicado, hay que tener contactos, hay que tener, en fin, pues una pequeña infraestructura. Sí. Pero que bueno, te lo agradecemos. Bueno, sí. Y yo lo agradezco a vosotros porque ya te digo, era el momento para vosotros, para mí también, sí. ha sido el momento, porque vosotros estáis presentando algo, vosotros hacéis un estilo de música que tiene mucho público y tiene que acceder a él, y a partir de este concierto yo creo que es una posibilidad de que esos pasitos pequeños que dices tú puedan empezar a evolucionar mucho más rápido, ¿sabes? Y a partir de este momento pues podáis crecer como banda y salir más a la calle y empezar, yo qué sé, si la cosa funciona pues se puede seguir repitiendo este tipo de aventuras. Sí, claro, por supuesto, esto es una... Toda banda de rock que empiece o que esté ya en el camino, que ya sepa lo que es esto es una carrera de una maratón, es una carrera de largo plazo, no es un sprint. Nosotros con Hell Train lo quisimos hacer todo demasiado rápido y pagamos las consecuencias. Y hay que tener la cabeza fría, hay que saber que es todo. Es una carrera de resistencia, de maratón. Hay que mantenerse. Exacto. Llegar y mantenerse, exacto. Sí, señor. Sí, nosotros con Hell Train cometimos un poquito el error de querer hacerlo todo demasiado rápido y bueno, fue así, fue muy divertido, pero claro, sufrimos las consecuencias tanto de salud como de dinero, como de todo. Claro, la economía es lo más perjudicial también, claro. Pero bueno, fue divertido y ahora pues con Bastardos es distinto, ya somos más mayores y en fin, va todo como va. También las circunstancias, ya te he dicho, de la banda, de la poca estabilidad que hemos tenido. Pues porque hemos vivido unos años muy jodidos de crisis y de paro, muchísimo, muchísimo. Había gente que venía con muchas ganas a tocar la guitarra en Bastardos y a los 2 o 3 meses me decía, Jaco, no puedo pagar el local, no tengo trabajo, no, y bueno, pues se tenían que ir, claro. Y ha habido casos pues que nos han dolido mucho de guitarristas que han tenido que abandonar la banda por falta de dinero. No, porque el rock es un hobby muy caro, que es lo que estamos hablando también. Carísimo. De carísimo. Sí. Carísimo. Sí. Tienes que destinar una parte de tu sueldo a pagar un local, a pagar instrumento, a pagar, en fin, gasolina. Y bueno, en nuestro caso, ahora mismo que hemos sacado un EP, pues ha sido una pequeña inversión que hemos sacado de todo el merchandising que teníamos acumulado, de, en fin, destinar una serie de recursos a hacer un vinilo, que es caro, pero el vinilo es para siempre. Pero y es, eso, que, pues, es muy bonito también eso, que hayáis decidido hacer el formato vinilo, porque sí. eso también es otro paso, también es otra grandeza, ¿no? Que da mucho más valor a vuestra música, ¿no? La diferencia, habéis marcado la diferencia con este vinilo. Ahora mismo, por ejemplo, yo pienso que sí. Claro, ahora mismo lo estamos pinchando aquí en la emisora y es una satisfacción, ¿no? Estar con los platos ahí pinchando, esa magia que se vivía antes, sí. ¿No? Esa magia que se vivía antaño. Y todo, es que al final estamos queriendo revivir ese espíritu, ¿no? Tanto el montar este concierto también lo estamos montando con el espíritu de antaño. O sea, desde la cuña que la hemos montado dedicada a Tierno Galván, ¿no? Hasta todo, sí, todo al final. Sí, es que ha sido todo, hasta la comunión, la hermandad entre bandas, todo. Yo creo que es todo. Estamos reivindicando, ¿no? Lo que nos pertenece. Estamos reivindicando el rock and roll, la verdadera esencia del rock and roll. Por supuesto. Sí. El formato vinilo, pues, bueno, es caro, porque es caro hacerlo. Pero tú sabes que, bueno, en esta vida no sabemos cuánto vamos a durar. Y igual mañana estamos muertos, ¿no? O bueno, no sé, sale cualquier historia. Y el vinilo va a perdurar. O sea, el trabajo que hace una banda va a perdurar ahí. Y el vinilo, pues, es algo más romántico, es algo más... no sé cómo decirte, más nostálgico, tangible, nostálgico, más... Sí, auténtico, más material, auténtico. Más tangible, más auténtico. Sí. El CD te lo pueden copiar y te lo pueden hacer la fotocopia de la carátula y dices, hostia, pues está casi igual que el original, pero el vinilo ya es más complicado de copiar. Claro. Es bastante imposible de copiar, ¿sabes? Uh-huh. Lo hicimos un poco por eso, por dejar una huella para el resto. Pues si volvemos a sacar un LP en vinilo, pues de puta madre. Ahora y si no se puede... Pues ahí se queda. Hay que sacar el LP ahora. Ahí está, tenemos ya. Yo creo que lo estoy esperando. Yo estoy esperando ya el grande, ¿sabes? El formato. Pues grande. En el bolo de aquí sonarán dos temas nuevos. Qué bueno. Que irán al LP. En el concierto de Madrid sonarán dos temitas nuevos. Aparte de todo lo que tenemos. Y bueno, pues a ver qué os parece. Seguro que nos encanta, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues. Sí. Yo creo que sí. Boro, que es el nuestro guitarrista que lleva ya los años con nosotros, está poniendo mucho de su parte y también es un poquito el responsable de que hayamos girado un pelín hacia el rock and roll y hayamos dejado un poco, no del todo, el thrash metal más oscuro y tal. Uh-huh. Bueno, ha sido una evolución lógica de la banda, pero no ha restado para nada ni velocidad ni contundencia. Simplemente lo ha enriquecido y bueno, eso va a costar los nuevos temas. Sí. Bueno, pues nada, lo dicho, estaremos aquí esperando el próximo sábado y pues para conocer pues a Bastardos en persona y la verdad que será un auténtico lujo estar por ahí también disfrutando de ese gran material que tienen. Vamos a dejar con un temita también que por acá nos ha traído el gran Chus, un vinilo, pues vamos a dejar para la gente para que disfrute también de ese vinilo, pues escuchándolo. Un tema de ustedes de Bastardos, así que pues nada, muchísimas gracias Jaco con el vinilo funcionando. Es verdad, lo estaba pensando yo también. Para que vea que está rulando, es verdad. Está sonando. Mira, ahí lo he visto pilas al Botas. Por cierto, un saludo, soy el Botas, tío. Un saludo. Ahí deseando veros ahí desparramar a tope ahí. De puta madre. Ya tienes un fan más, porque el Botas ya se ha hecho fan de la banda. Sí, ¿no? Sí, total. No os conocía, os conozco a través de Chus y brutales, tío. Oye, bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, un abrazo a ti y gracias a ti por estar ahí mojándote para que atendernos. Un abrazo, Patricio. Un abrazo a ti un abrazo. Y a todo tu equipo. No nos envidia, también nos estamos mojando, pero por dentro. Eso es bueno, amigo. Y los Whoppers ya te digo que son unos gamberros, que dicen, bueno, que cuando acabe el bolo nos van a liar, que por ahí hay fiesta de rock and roll en un montón de garitos de Pablo. Que va, o sea, no, dormir no, todos, no, en cuanto acabe de dormir. Sí, sí, ya, ayer me lo decían, yo digo, madre mía, la semana que viene la que se va a liar. No, digo, menos mal que los bastardos han pillado el hotel al lado de la sala, porque lo tenéis al lado de la sala. Sí, ¡oh! Llevamos ¡fiesta en el hotel! Podéis volver a rastras. ¡Fiesta en el hotel de bastardos! ¡Fiesta de pijama! Podéis volver andando al hotel, prácticamente. Oye, o sea, eso está asegurado entonces ya. Yo me llevo el Monopoly. De puta madre. Bueno, pues estoy sordo, tío. No escucho una mierda. Estoy bastante sordo de tantos años de rock and roll. Ya. A ver si te va a pasar como el de ACDC, que lo tuvieron que prescindir de él porque ya no oía nada. Y los Whoppers también. Puede ser, algún día. Los Whoppers también me decían que querían hablar con Paul para decirle lo del logotipo de la hamburguesa. Te le querían dar la enhorabuena. Ah, sí, un gesto muy feo por tu parte, tío. Ya vendrás, Paul, ya vendrás. Paul, la verdad es que es un artista del arte gráfico y de la batería. Y sí. ha hecho un logo gracioso, yo digo, espero que no se ofendan. No, estamos pero muy a mí me gusta. Estamos muy acostumbrados a la hamburguesa con queso y cosas de esas. Pues nada, Jaco. Vamos, un abrazo para todos. Desde aquí, desde Valencia. Chao. En 7 días estamos ahí dando por culo. Claro que sí. Ya, madre mía. Rock and roll para todos. Ahí, de puta madre. Rock and roll para todos. Rock and roll. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues después de escuchar a los bastardos, ya vamos a cerrar esta entrevista muy cojonuda que hemos estado acá con los chicos de The Goopers, que están ahí sonando de fondo. Qué gran tema. Oye, por cierto, Maldita Sociedad, gran tema. Hay que cagarse siempre en algo, tío. Ahí está. Un inciso. Quiere hacer el botón. No, ahora iba a ser una pregunta. ¿Quién? No sé. ¿No se me oye? No, que digo que voy a hacer una pregunta. No, voy a hacer una pregunta. Porque la verdad que nunca. Ayer os oí algo, pero. ¿Pero qué? Sonando. ¿Va a dejar la Patricio, música? ¿Qué ha pasado? ¿Está sonando? Luego la preguntes. ¿Estamos sonando? Sí. Ah, sí, vale. Ah, sí, estamos sonando. Sí. Hay que arrimarse al pero micro. Escúchame. Escucha, coño, la pregunta es, joder, yo os conozco, los temas propios que tenéis son la puta polla y nunca había caído, fíjate que nos conocemos, nos vemos, estamos mucho a veces juntos y nunca había caído en la cosa de cómo, quién crea los temas, los creáis entre los cuatro, cómo es esto. Porque mira que es que me he caído ahora en la tentación. Son todos copiados, lo que pasa es que. Vale, ya está. No, se llega al ensayo, se calienta un poco y hostia, que bien suena. Yo le meto otra cosa, yo le meto otra. Oye, qué mal suena eso. Yo le meto esta cosa, yo le meto otra cosa. Nos metemos todo, tú, tío. Nos calentamos, yo le meto esta cosa, yo no sé qué. Esto es muy caliente todo, ¿eh? No, en serio. Muy erótico. Y al erótico final nos va gustando y pues se decide un tema de poner algo en que cagarse, yo siempre lo digo. Espera, que le voy a hacer de sitio a la guapísima Vicky, pero antes me voy a ir haciendo la pregunta otra vez, porque parece que no estás entera, Pedro. A ver, botas. Pero tú dices que llegáis allí, pero ¿quién lleva las ideas? Entre todos. Estamos, o sea, allí llegáis, hoy traigo yo. Sí, puede llevar. Sobre todo el que lleva más ideas, yo creo que es Richie. O sea, llevarlas preparadas, yo creo que es más Richie. Luego salen cosas allí en el local que la vamos puliendo todos, pero el que llevar así una idea pura, digamos, es Richie. Luego sí que es verdad que yo soy el que le toca los cojones y se la. Revientan las ideas. Tú eres el revienta ideas. Puedes decir, ¿no?, que es lo que llevar una idea y cuando acaba el ensayo es otra cosa muy diferente a lo que en principio era y con un montón de rubiadas que se llaman. No, pero botas, el tema de quién hace las letras, quién tal, nuestro poeta es Richie. Sí. Ya, lo que pasa es que oye, yo creo que le tenéis que hacer. Luego todos tocamos algo y tal, todos tenemos algo que ver en cada canción. Pero tenéis que hacerle una canción al Botas. Sí, sí. Eso puede ser una letra buena. Porque el Botas es como un personaje que le hace. El título lo tenemos, ¿no? El título lo tenemos. Es el Incisos. El Incisos. Pero es que ya te digo, es un personaje que puede tener una letra, ¿sabes? Sí, hay muchas personas que tienen una letra de grupos, ¿no? Que hablan de, yo qué sé. No, mira. No hace falta que me hagan un tema para mí. Yo sé que un tema. Bueno, saben que me gustan todos sus temas, pero ellos saben de sobra que hay un tema que para mí es especial. Por desgracia, pero bueno. Y yo con ese tema sé que siempre me lo dedican a mí, pues guay. Me conformo. Se llama, ¿lo digo el título? Sí. No calles fantasía. No calles fantasía, qué grande. Es una broma. No, digo cómo se titula. Se llama No calles y trata sobre el tema del bullying, aunque se puede extrapolar a toda clase de discriminación, abuso y todas esas mierdas que son una puta basura. Bueno, pues, o sea, las cosas se vienen dando, pues, poco a poco. Oye, yo también quería preguntarles antes ya de ir terminando un poquito también de la entrevista. Oye, ¿por qué The Goopers? Cuéntenos ese. Buena ese, historia. El Burger King. Arréate, Richie. El Burger King les patrocina. Lo han dicho ya. Tienen un cantante que es vegetariano y no pueden. ¿Así? Bueno. Pero bueno, hamburguesa vegetariana o vegana. El nombre de Whoppers, no sé, ahora mismo hay una señorita aquí, no sé si. Dale. No te cortes. Arréate. ¿No? Bien. Vamos a ver. Yo tengo mi chica, tengo mi hija, que es disminuida psíquica, ¿no? Y estos chavales son encantadores, muy encantadores. Pero tienen una cosa, pues. No mala, sino que a lo mejor lo dicen siempre muy a las claras, ¿no? Y dicen muchas palabrotas, ¿no? Entonces, pues mi hija siempre está con el... Estoy hasta el coño. Me tienes hasta el coño y todas esas cosas, ¿no? Entonces aquí la mujer de Pedro, Gema, pues le dijo a mi hija una vez que en vez de decir estoy hasta el coño, que dijera estoy hasta el Whopper, ¿no? Y empezó la muchacha pues, a decir en vez de coño, Whopper, ¿no? Entonces, estando de vacaciones, porque somos así, nos fuimos de vacaciones todos juntos y demás, y estábamos buscando porque teníamos un bolo y no teníamos nombre al grupo. Y estábamos buscando un nombre y dijimos, pues, no sé, un montón de ellos, ¿verdad, Pedro? Bueno. Y en un momento ella se levantó y nos estaba escuchando hablar y dijo, una palabra, los Whoppers. Y entonces nos quedamos así. este es el nuestro. Y dijimos, pues puede ser, ¿qué ocurrió? Que volvimos al ensayo un día y Juanjo, nuestro cantante, se le ocurrió poner, en vez de los Whoppers, de Whoppers como suena, no nada de W ni nada de nada, sino como suena con una apóstrofe y una S. Y se hizo una votación, se puso en un papel lo que cada uno decidíamos como nombre, se sacó en votación y salieron 3-1. 3-1, y ahora seguimos 3. En el The Whopper seguimos 3, que somos los del comienzo. O sea que, y ese uno que falló, el que votó de uno lo echaron. No. De hecho, nosotros no queremos decirlo. Queremos decir que tenemos ahora un maravilloso bajista. Un tío encantador. Alto, con unas greñas hasta el culo. Sí. Que tenéis que ver el sábado, además, es un tío que... Afeitado siempre. Sí. Se echa mucha colonia. Él siempre es. Siempre bien, va muy cuidado. No. Para que luego digan que los rockeros no se afeitan ni se duchan, ¿no? A ver, el rock no está reñido con la higiene. No. Eso pero una cosa, un inciso, como diría. De inciso se cae todo el mundo. El antiguo bajista, estábamos encantados con él. Encantados también. Y nos dejó él. Nosotros no... Que quede claro, nos dejó él. Pero Paco, te guardamos cariño. Sí. Te recordamos. Y esa es la anécdota. Bueno, entonces, quiero decir que no somos los coños. Somos The Whoppers. Ni tampoco las hamburguesas. Somos los The Whoppers. Cuidado, ¿eh? The Whoppers. Yo voy a aprovechar, antes de que los cortes ya... Porque creo que es un momento emotivo para esto. Un saludo... A toda la gente de familias, de tanto de Richie, de Juanjo, de Pedro, de José, porque no voy a decir los nombres de todos, que son muchos. No me acuerdo ni cuando alguna vez he ido a casa de Pedro, que están todos por allí, o sea, fíjate, me acordaba. No, pero con un saludo porque es lo que hablan aquí. Son gente maravillosa, todos, y es una puñetera familia. Eso y aparte sí. De eso... Es que encima tenemos mucho trato por otro lado con The Killer Kids y al final nos hemos juntado una especie de familia de Whopper y The Killer Kids y estamos ahí siempre, siempre juntos, sí, ¿sabes? Siempre estamos juntos, el que más familia tiene ahí soy yo. ¡Claro! Pues eso, que un saludo para toda la banda. ¡Qué bueno! Un abrazo fuerte para todos. Sí. Solo hay que decir que el sábado que petéis la sala de Sergio, Let's Go. Allí en la calle San Roque, 6 euritos, entrada anticipada. Hay que comprarla en entradium.com, que no lo habíamos dicho. ¿Anticipada, pero dónde? Entradium.com. Sí. Y ahí, si buscan el nombre de cualquier banda que va a estar en el bolo, o sea, tú vas a entradium.com y pones Bastardos, Profecía o Whoppers, cualquier nombre que pongas, te va a salir el bolo porque no hay mucho euros, más, creo yo, ¿no? Sin comisión. Sin comisión, exacto. No hay gastos de distribución ni leche. 6 euros redondos. Ya está. Y con para, una cervecita guapa. Para que y no con haya, cerveza de regalo. Para que si no haya vueltas. Por internet. Voy a hacer un inciso sobre eso. Además, el Let's Go tiene la Mau verde. Entre otros mogollón de cerveza, pero a los que somos clásicos nos gusta. Pues nosotros aquí tenemos la Mau verde también. Claro, pues hay. Y también tenemos la roja. Es que somos clásicos. Oye, que aparte de la consumición... Que va gratis, que tenéis que coger la entrada, luego tenéis que tomaros 30, 60 o las que sean, ¿eh? Claro, y cuando acabe el concierto seguimos la fiesta por Parla porque vamos a seguir la fiesta después por del concierto. más. En el hotel de bastardos, ha quedado claro. En el hotel de bastardos, fiesta de pijamas. Qué bueno. Pijamas rock. Bueno, pues nada, chicos. El tiempo, ya saben que este tiempo se nos viene encima y yo les quiero agradecer enormemente a ustedes por venir, por dar, por regalarnos su tiempo y sobre todo por hacernos pasar una noche fantástica entre risas y buen rollo y tomándonos un refresquito que viene bien. Sí, veníamos más que nada por eso, para tomar el refresco. Y la verdad que muchísimas gracias, chicos, por venir y por ser como son, chicos. Gracias a ti, Mati. Gracias por el programa. Por el programa. Y a ti, Chus, ¿qué te puedo decir, tío? Sigue con ese ímpetu, con ese trabajo que siempre lo sabes hacer muy bien. Y pues también, gracias por estar de nuestro lado, del lado oscuro. Sí, yo voy a estar aquí dando la brasa a muchos programas, o por lo menos te voy a estar dando mucha información, porque yo de momento creo que vamos a empezar a mover esto del rock. Tenía que haber muchos Chus por ahí. Sí, sí. Muchos eso, Chus eso y muchos inciso. Botas. Muchas gracias a este señor que tenemos aquí, que se vamos, daba todo por ello y ha montado un concierto grandioso y todos... Me gustaría que fueran como él. Y si además la campaña de promoción brutal, es. Tanto esta con vosotros como la otra para el concierto de la Excalibur. De la Excalibur y es brutal. Sí, y de hecho el concierto de la Excalibur yo me lo no tenía tanta acogida como este, ¿no? Como el que se avecina y pensaba que no iba a funcionar demasiado bien y al final bien, ¿no? Funcionó bien. Porque la gente va a taquilla. Sigue yendo a taquilla. Es un problema que hay que estudiar. O sea, Nunca se sabe cómo acertar en esas cosas. Los dos días de antes... Yo ayer lo hablaba con Sergio del Let's Go. Dos días de antes compraron anticipadas en el bolo de la Excalibur. Dos días de antes es cuando las compraron. Pero sin embargo, y luego en taquilla acudió un montón de gente. O sea, funcionó bien. Pero de este concierto es que se espera mucho más. Porque han comprado anticipadas mucho antes... Y siguen comprando. Eso iba a decir. De hecho, ya. Espabilar que os quedáis sin entrar. De hecho, hay más entradas anticipadas ya vendidas que en el concierto de la Excalibur. O sea que yo creo que eso es una buena señal de que va a venir bastante gente al concierto, ¿sabes? Eso es que nos gusta mucho la cerveza, Chus. Eso también es verdad. A ver, ¿por qué vamos? Rock and roll. Mira, ayer ya compraron entradas. Dice, seguro que alguien que oyó el programa de ayer ya compró entradas ayer, porque ya hay más entradas. Pues eso es guay, tío. Que se llene, que Sergio, ya digo. Así que entradium.com, hay que comprar las entradas. Que al final vamos a colgar el cartel de Sold Out y no porque vayan a tocar. ¿Eh? Por cierto, por cierto, toca Sold Out esta noche en el Go Rock Bar. Con bueno, una banda de Plasencia, Panceta. Chicos, que me tengo que ir. ¿A dónde te tienes que ir tú? ¡Flipao! Ah, vale. ¡Flipao! Bueno, chicos, nada, yo les dejo con The Whoopers también aquí. No calles. Ya está. No calles. Con ese temazo. Y pues así que disfruten, que esto es un abreboca de lo que se viene el próximo sábado. Así que ya lo han dicho los chicos, para qué más repetirlo, pero si por si acaso alguien se acaba de conectar, el sábado 24 de Whoopers, Bastardos y Profecía allá en la Les Got, en Parla. A las 9 abren las puertas. Así que no faltes. Ahí los dejo, no calles. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ilusiones, eso de engolir a cada animal. Ocurren desgracias, y es que hay chavales que no pueden más. Mira que hacen finales, con la miseria si te van. Apóyate en tu gente, no te dejes pisar. Esa no es la actitud, no te pierdes y cambia la actitud. Esto tiene que acabar. Oh, no, cosas no. No, no, cosas no. Bueno, pues ahí estamos escuchando ahí a los The Whoppers. Atentos. Sin Estrés os invita a participar de su gran día. Miedo a salirme del tranquilo redil, miedo a sentirme observado. El sábado 2 de febrero de 2019 tendrá lugar la presentación oficial en Madrid de su nuevo disco, Miedo. Miedo a que escuches mi llanto alguna vez, miedo al temor de perderte. Será un concierto especial para el que están preparando muchas sorpresas. Recuerda, 2 de febrero en la Sala Nazca, calle Orense 24, Madrid. Entrada ya a la venta en entradium.com y Texola Rock Bar. No puedes faltar, te esperamos. Miedo al olvido de aquellos que un día me miedo a perder la batalla. Hola, somos Ruta 42. Un saludo para los oyentes de Zona de Metal, La Cabena Infernal. Para todos los oyentes de Madrid. Yeah. We'll be right back. Si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el metal nacional o en el metal al otro lado del Atlántico, tienes una cita con Patricio Japón los sábados a partir de las 5:30 en Ágora Sol Radio. Edición de la campaña solidaria para la infancia Los Juguetes del Rock, edición Madrid. Este año La Morada será la sede de la campaña, donde desde el martes 6 de noviembre se pueden llevar los juguetes donados, tanto nuevos como de segunda mano, en buen estado de uso, y apuntar a niños y niñas de entre 0 y 12 años que estén en riesgo de exclusión social. Los requisitos para la inscripción de los peques son DNI o NIE, tarjeta de desempleo actualizada de alguno de los progenitores, libro de familia. Recuerda, La Morada, calle Fernando Po 4, Metro Delicias, Madrid. Colabora en llevar la ilusión a los peques. Colabora con Los Juguetes del Rock, edición Madrid. Bueno, pues ahí estamos escuchando un tema del Rock Escultura, un tema que sacaron por allá por el 2015, me parece, con un videoclip de Juguetes del Rock. Esta vez, pues, vamos a hablar un poquito con su organizador, Justo, que lo tenemos del otro lado. Y pues nada, Justo, muchísimas gracias por estar ahí aguantándonos y pues por tu tiempo para nuestro programa. Pues nada, las gracias a vosotros, en verdad, lo hago gustosamente, así que nada, gracias a vosotros y a tus oyentes. Bueno, pues muchas gracias. Oye, Justo, cuéntanos un poquito, después de un parón que hubo, se puede decir un parón, o estar en un poquito en stand-by esta recogida, vuelve nuevamente Versión Madrid, porque aparte ya hay más versiones en Barcelona, en Tarragona. Y ahora estoy con los nombres cruzados, Tarragona. Y nada más, este año nada más Valencia ha hecho un parón que esperamos que lo retome el año que viene. Oye, ¿cómo? Y que entre en más provincias, que estamos preparándolo para que el año que viene entre en más provincias. Oye, que eso pues se lo va consiguiendo poco a poco. La asociación el Rock Escultura es una asociación pues que se creó para recaudar estos juguetes para los niños más desprotegidos, los niños más necesitados, de que vienen estas fiestas navideñas. Y la verdad que es un gran gusto y apoyo pues también para las familias que están pasándola mal. Pues desgraciadamente, bueno, pues hay que hacer estas campañas, porque la situación, pues ya sabemos todos cuál es lamentable en algunas familias. E intentamos con estas campañas, pues paliar esos daños que ha hecho la crisis, y que bueno, que los niños, pues, que son los que menos culpa tienen de todo esto, pues tengan esa sonrisa tan inocente y tan infantil y tan necesaria para el mundo, porque sin esa sonrisa yo creo que faltaría parte del motor del mundo, y para que no se apaguen, pues por motivos que los adultos tenemos la culpa, pues por ese motivo están estas campañas para ayudar. Ojalá algún día llegue el tema y ya no se tengan que hacer este tipo de campañas. Eso significaría que todo está ok, que todo está en condiciones y todo va bien. Bueno, sí, la verdad que es de gran alivio también, pues, el saber que el rock, en este caso, pues el rock esté de parte también de para sacar una sonrisa a los niños en estas fiestas. Siempre en estas fiestas que los niños también, pues, se ponen un poquito nostálgicos cuando ven a sus padres que no pueden comprarles o darles el juguete que ellos desean o han soñado. Sí, son fechas exactamente muy señaladas, como bien indicas, y bueno, lo que pasa que, bueno, vamos a intentar hacer más cosas a lo largo del año. Estoy haciendo una reestructuración, he hecho una reestructuración en la campaña Juguetes. Uh-huh. Y vamos, tengo la pretensión de hacer también una reestructuración de la asociación y retomar cosas, porque bueno, sí que con la campaña tuvimos un parón, pero con la asociación, pues la verdad es que, como pasa con todas las cosas, se coge con mucha fuerza y luego todo se va dejando, ¿no? Entonces sí que quiero darle un nuevo impulso y bueno, a ver cómo comenzamos el año 2019, perdón, y bueno, a ver si surgen más cosas bien benéficas y bien de otra manera, y de impulsar la música y el rock en la ciudad de Madrid y a nivel nacional. Claro, ahí está, pues esta vez cuéntanos un poquito dónde, en caso de que la gente quiera ir a dejar su granito de arena, ¿dónde se están haciendo estas recogidas o cómo se las está haciendo? Pues estas recogidas, lo que son recogidas de juguete, hay varios puntos en Madrid, comercios o bares o escuelas, incluso hay una escuela de danza, uh-huh, en Móstoles, que se han ofrecido a recoger juguetes. Y luego tenemos la sede central, que gracias a ellos, y quiero dar las gracias públicamente a Mariano Muñeza, que es la persona que nos ha ayudado enormemente a encontrar el local adecuado para que se vuelva a poner en funcionamiento la campaña. Ese era uno de los motivos por los cuales la campaña había tenido ese parón que habías comentado, uh-huh, por lo menos de estos dos últimos años, porque sí que en el año 2015 lo paramos, pues por oxigenar un poco la campaña, venía un poco cargada y había que oxigenarla. Entonces tenemos la sede central en La Morada, que está en la calle Fernando Poo, en Delicias, uh-huh, Fernando Poo número 4, es el metro Delicias, salida a Cáceres, a la calle Cáceres, y bueno, pues allí están desde el martes hasta el domingo. Allí se pueden entregar juguetes en horarios de martes y miércoles de 6 de la tarde a 11 de la noche, luego los jueves y los viernes de 6 de la tarde a 2 de la madrugada, y luego los domingos, pues, de 12 a 4 de la tarde. Allí se pueden inscribir también a los niños, uh-huh, ¿vale? Y a los niños se les escribe, pues, con unos requisitos. Los padres tienen que estar en el paro y tienen que acreditarlo con la tarjeta actualizada del INEN, Documento Nacional de Identidad o NIE, y el libro de familia. Allí es en el único sitio que escriben a los niños, pero como puntos, pues al menos tenemos unos siete puntos más a lo largo de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Ah, sí, qué bueno. Bueno, esta idea, pues la verdad, y nos da mucha satisfacción también de saber de que continúan, pues, esta campaña solidaria para la infancia, así la han denominado, y que la verdad, pues, que ojalá que en estas fiestas, pues, no se quede un niño sin su regalo, sin su juguete. Pues ojalá sea así. Ojalá el objetivo se consiga. Juguetes ya nos están entrando. Ya lo que tenemos que apuntar es a muchos niños. Cuanto más mejor. Luego Tarragona también está en contacto. Estoy en contacto con ellos y bueno, pues la verdad que también la campaña ha arrancado allí con fuerza. Debo decir que me ha sorprendido que Madrid esté cogiendo tantísima fuerza en la campaña después de 3 años de tirón y bueno, pues se ha anexionado gente nueva, empresas nuevas, que bueno, pues de alguna manera patrocinan y colaboran en la difusión y que esto se pueda llevar adelante, sobre todo, pues eso, que podemos llevar adelante esa campaña y bueno, pues la ayuda de Mariano Muniesa, como te digo, ha sido esencial para que esto se pueda llevar a cabo. Genial. Oye, cuéntanos, aparte se estará haciendo o se están haciendo también conciertos para recogida, sí, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello. Sí, mira, tanto en Tarragona como en Madrid se están haciendo eventos. Tenemos uno propio que es el próximo. Lo que pasa es que puede surgir alguno más, pero actualmente el primero que tenemos es el día 1 de diciembre. No, 2 de diciembre, perdón, domingo. Es una actuación de Teto en Fuenlabrada, en The Rockers. Luego tenemos el día 22 el concierto de Navidad de Miguel Oñate, que también se recogen juguetes. Y luego tenemos el día 29 de diciembre tenemos al menos 2 conciertos y un festival. Los conciertos todavía no puedo dar información, están cerrados, pero no lo hemos hecho público todavía porque se están haciendo modificaciones en el cartel. Y lo que sí que puedo decir que bueno, que ese mismo el 15 de diciembre sí que se van a recoger juguetes en un festival que hay en Torrejón de Ardoz y que quiero dar públicamente las gracias a la Casa de la Juventud y al Ayuntamiento de Torrejón por su colaboración. Las bandas que son, porque no han sacado el cartel el Ayuntamiento y en breves días estará ya el Facebook subido. Estaremos ahí a la expectativa, pues para toda esa información, para poderla difundir por acá. Y la verdad que pues nosotros también, como ya lo sabes, justo que siempre estamos también apoyando a todas estas cosas sociales. Lo sé. Es muy, muy, muy de agradecer, muy de agradecer. Y que pues bueno, tenéis ahí a Vicky, ¿no? Bueno, sí, Vicky está por acá está escondida. Sí, un trozo queda de ella. ¿Qué dices? No me entero. Que un trozo queda de ella. Nada más un trozo, hija. Un trocito, no... tío. Pues ahí tenéis a una de las colaboradoras. ¡Ay! Y voluntarias. Y bueno, y este año lleva cierta responsabilidad en la campaña, en una de las áreas, porque hemos abierto áreas de trabajo para llevar un orden. Y bueno, pues yo creo que la cosa está funcionando de momento bastante bien. Y bueno, pues Vicky es una de las culpables también de que esta campaña se lleve a cabo este año, porque gracias a un comentario de ella fue cuando contactó ya con nosotros Mariano Muniesa. O sea que agradecido también, pero vamos, al 100% a Vicky. A Vicky la vamos a raptar porque también tenemos proyectos en mente y que pues por acá, yo no sé, Vicky, dónde vas a sacar tiempo, la verdad. Estás acá, estás allá, vamos a estar por otro lado. Está muy solicitada esta chica, ¿eh? Vamos a tener que... No, yo no sé qué hacer, ¿eh? No va a tener tiempo de echarse el novio esta muchacha, ¿eh? Yo creo que, bueno, o el novio se suma o... Pues casi mejor, ¿eh? Casi mejor. Sí, casi mejor, así la tenemos pues para nosotros de un lado para otro, porque si no, con el novio ya no se mueve. Efectivamente. Qué bueno, pues nada, justo pues, oye, muy agradecido, cualquier cosita que se nos esté quedando, pues alguna información... Dinos y para ir cerrando ya pues un ratito que nos has brindado tu de todas formas Nada, las gracias a vosotros, como os he dicho al principio, por supuesto, vamos, por toda la difusión que dais a la campaña. Y una de las novedades que también hemos hecho este año es que para los medios de comunicación tenemos una vía abierta, ¿vale? A través de un correo, y cualquier tipo de información se os hará llegar, y cualquier tipo de información que queréis solicitarnos nos lo hacéis a través del correo de prensa, que creo que te habrá llegado, ¿no? Me imagino. Sí, sí. ¿Tú lo puedes decir por aquí o...? Sí, sí, lo puedo decir por aquí perfectamente. Es prensa.juguetes.rock@gmail.com. Ok, ahí está, para cualquier persona que se quiera dirigir a esta campaña para aportar o para apuntar a los niños... Puede escribir. No, para información hay otro. Para información, eso es para prensa, ¿vale? Uh-huh. Y información está cord.juguetes.rock@gmail.com. Un poquito largo. Lo estaremos publicando en nuestras redes, eso está claro. Así que la gente, pues, que visite las páginas de nuestras redes sociales o las páginas de las redes sociales del Rock Escultura, que también sí, tenemos por ahí. Sí, tenemos dos páginas. Una lleva absolutamente toda la información, simplemente marcando en Facebook Juguetes del Rock. Uh-huh. Ya aparece. Y la otra es la página de la asociación del Rock Escultura, tal cual. Genial, pues nada, muchísimas gracias, Justo, y la verdad que nada. Muy agradecido, y ojalá pues se recojan muchos, muchos juguetes, y pues que ninguno de los niños se quede sin su regalo en estas fiestas. Pues un abrazo, si maestro. Sea. Y gracias a vosotros, un beso, Vicky. Igualmente, cielo. Sé buena esta noche, ¿eh? Sí, yo soy una santita. Venga, bueno, chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estábamos hablando un ratito con el responsable de todo esto, ¿no, Vicky? Sí. Justo Urbano, más conocido del Trasgu. Trasgu Rock. El Trasgu Rock. Así que vamos a dejar el tema, pues que emblemático tema que grabaron, se reunieron muchas bandas para hacer el himno de Juguetes del Rock, y pues así lo denominaron, Juguetes del Rock, y los que... se sumaron a esto, pues lo denominaron como el Rock Escultura. Ellos son un montón de bandas, un puñado de gente que no se quedó quieta, que al contrario, pues de quedarse quietita en su casa, pensó en el resto, y aquí está. Este es el resultado y sobre todo el trabajo que hacen. He de decir que el himno de la campaña de juguetes se hizo en dos días. En dos días. Es dos que días. Estos son unos monstruos, escúchenlo. Zona del Metal. We'll be right back. Zona del Metal. Bueno, pues acá seguimos en la Caverna Infernal. Estamos aquí, pues, con la guapísima Vicky. Ya lo desvelaba justo que estaba por acá. Y bueno, pues nada, a hablar un poquito también, que también eres parte importante de esta campaña. Lo ha dicho justo que eres culpable también de todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquito, a ver, ¿por qué fuiste culpable? Bueno, he sido culpable más bien este año, porque me dio por publicar un recuerdo que aparece siempre en Facebook. Y bueno, echaba de menos un poco la campaña y decía, ojalá que encontráramos algún sitio que para volverlo a hacer, ¿no? Y bueno, pues como bien te ha dicho justo, se puso en contacto Mariano Muñesa. Uh-huh. Y a raíz de eso pues ya fue todo así. O sea, fue todo natural ahí. Sí, fue todo natural. Oye, cuéntanos un poquito el tema de ese tema de emblemático que acabábamos de pinchar, de Juguetes del Rock. Decías bajo micrófonos que se había hecho en tiempo récords, ¿no? En dos días, se hizo en dos días. Se juntaron un agente, ¿sabes? El teclista de Sin Estrés, y dijo, hay que hacer una letra a esta campaña, y en dos días. Está muy bien, ¿eh? Es un mensaje muy, muy brutal, la verdad que sí. Y que, oye, sobre todo muy acogedor, te pone los pelos de punta, no sé... Sí, es que es muy emotivo, a ver, cuando tú, ya no es cuando colaboras, ¿no?, que es maravilloso, ¿no?, sino cuando tú das un juguete a un niño, esa cara de inocente, ¿sabes?, es maravillosa, porque ahí tenemos anécdotas varias, yo puedo contaros una. Cuéntanos. En una ocasión, en otro sitio que se hizo tres años, había un niño, estaba yo al lado de un niño, estaba el niño con su madre, y bueno, pues el niño decía, mamá, estos chicos no son rockeros. Y la madre decía, ¿pero qué dices? ¿No los ves aquí con las cazadoras de cuero, la música rock de fondo? ¿Cómo no van a ser rockeros, mamá? No son rockeros. Y yo estaba al lado escuchándolo, ¿no? Y ya llegó el niño y dijo la madre, bueno, ¿y qué es eso? Y dijo, son ángeles. Hostia. Entonces, claro, tú escuchas esas cosas, encima ese día que es tan emotivo, te tienes que dar la vuelta porque se te saltan las lágrimas. Y hay, bueno, anécdotas de estas hay varias. Entonces, cuando tú tienes la suerte de poder dar un juguete a un niño envuelto porque no saben lo que es. Uh-huh. Esa mirada, ¿sabes? Tan inocente. Te miran como si fueras alguien especial, ¿sabes? Cuando no eres nadie, eres una persona pues normal. Lo que pasa que la campaña, además de que está dirigida para los niños, está dirigida para los padres. Porque, claro, los niños son niños y empiezan los colegios y, claro, un niño dice en el cole, mira, me ha traído los Reyes esto. Y claro, si hay un niño que no tiene esa suerte, dirá, ¿y por qué en casa de este niño pasan los Reyes y por la mía no pasan? Entonces también es un shock para esos niños y para esos padres que, desgraciadamente, por circunstancias de la vida, se quedan sin trabajo. Entonces, ¿cómo le explicas a un niño que ese día lo tiene no van a pasar? O también pueden estar enfermos. Claro, entonces tú a un niño, los niños son niños y no entienden el mundo de los mayores. Entonces, claro, ¿cómo le explicas a un niño, hijo, este año los Reyes no pasan por aquí? Es un trauma, tanto para el niño como para un padre. Entonces yo me solidarizo tanto con los niños como con los padres. Y luego pues las muestras de agradecimiento que tienen los padres, sobre todo con nosotros, ¿no? Muchos abrazos, muchas lágrimas, porque ven que hacemos una labor social maravillosa. De hecho, no hace mucho hablábamos también con una niña que es amiga de conocidos, que sus padres son amigos, y sin salir al cuento me dijo que una vez se había ido a recoger unos juguetes por ahí, por la avenida de Extremadura, que yo, de una gente rockera. Y yo me quedé flipando, digo, pues si por ahí estaba antes la Piazzola. La Piazzola, sí. Sí, estuvo por ahí. Y yo tuve la oportunidad de conocer el sitio porque llegaba una banda de Cádiz a presentar hace mucho tiempo atrás un disco y tuve la oportunidad de llegar y me sonaba esa calle, me sonaba. Y sí. Digo, así, tú llegaste, sí, dice, ahí me dieron juguetes para mí, para mi hermano, dice, gente rockera. Sí. De lo que le gusta a usted la música. Sí. Y, o sea, y me sonaba y digo, tiene que ser. Así es. Bueno, es que nuestra campaña, aparte, los niños no solo reciben un juguete, reciben dos. La última vez que se hizo, tuvimos la suerte de que pese a Peugeot, nos dio un premio, creo que eran 2.500 euros, y todo ese dinero fue para comprar juguetes nuevos, con lo cual el último año que se hizo, pues tuvieron los niños dos juguetes y uno nuevo. Fíjate. Y luego, pues es un trabajo un poco de chinos, porque a ver... nosotros cogemos juguetes que están seminuevos, les ponemos pilas, los limpiamos, porque, a ver, lo que nosotros decimos, no le des a otra persona lo que no quieras para tu hijo. Pero desgraciadamente, muchas veces, se da las circunstancias de que piensan que esto es un estercolero y no. O sea, tú no me puedes dar una muñeca que le falta un brazo, porque ¿a quién se lo voy a dar? Claro. Entonces, muchas veces tiramos muchos juguetes. Pero yo creo que también... En ese punto la gente ya va tomando conciencia también. Yo espero que sobre todo los padres que tienen que ir inculcando a sus hijos las cosas que... Sí, yo por ejemplo me he llevado más de una vez a mi casa puzzles, a lo mejor de 1.000 piezas, porque a lo mejor aunque los cuentes entre dos personas, claro, siempre te falta una pieza o te sobran dos, o sea, y dices, mira, lo hago en mi casa y punto, ¿sabes? Claro. No puedes regalar un puzzle que le falte una pieza, es una putada. Entonces sí, nos dedicamos mucho tiempo, mucho cariño, intentamos que los niños salgan todos contentos y luego, claro, es un trabajo de chinos porque hay que clasificar por edades y por sexos. Entonces, claro, muchas veces se nos ha dado... Y aparte enredarlos y todo eso. Claro, y que luego antes de la campaña lo teníamos de edades comprendidas pues desde 0 años a 14. Claro, a un niño de 14, ¿qué le regalas? Porque ya los niños... O sea, no le regales preservativos y esas cosas. ¿Entenderme? O sea, no recibes juguetes para un niño de 14 años. Entonces, tuvimos que comprar aparte, con el dinero de la PSA Citroën, pues juguetes para... Bueno, cosas para ellos, ¿no? Pero bueno, la entrega es muy emotiva, es muy bonita, porque entre los padres, los voluntarios y los niños se forma un buen rollo. Muy, ¿y este, muy y este, y este año se harán invitaciones... a bandas o personajes de bandas, músicos para la entrega, ¿no? Sí, bueno, como este lo solían hacer. Sí, lo que pasa es que este año se ha hecho un poco diferente. Aquí, músico que eche una mano, tanto entregando un juguete o buscando, colaborando con nosotros, sí tiene derecho a ofrecer un juguete. Antes no era así. Antes se invitaban a bandas solo, pues, no sé, pues, para dar el juguete. Pero se ha pensado que es más justo que la gente que se mancha las manos o la gente que se preocupa en conseguir juguetes para los niños sean ellos los que los entreguen. Yo creo aparte que... de voluntarios y de gente que... Bueno, pues mira, eso... Está, pues, de aplaudir a esta asociación, el Rock Escultura, porque no se ven muchas asociaciones de esa índole también. Hombre, que lo habrá, que no digo que no lo hay, pero que en el tema del rock, o sea, que siempre los rockeros también están aptos para estas cosas también. Los rockeros siempre ayudan, de verdad. Mi hermana, que no lo es, flipa, dices que yo los ambientes que me muevo esto no lo veo hacer nunca, pero es que siempre somos solidarios, tanto para los niños, para las enfermedades, para los animales. ¿Sí? En serio, y yo, como soy así, yo me apunto a todo, a todo lo que pueda ayudar, estoy yo siempre. Sí, porque voy a hacer yo un inciso ahora, si me permite, aquí mi querida Vicky, supuesto, que la quiero mogollón, siempre lo hablamos mil veces, y lo que tú dices, aquí siempre los rockeros para todo. Totalmente. Yo no veo los juguetes del pop. Exacto. Por ejemplo, ¿sabes? Es una pena. Luego te sale algún famosete de estos y enseguida se pone medallas porque se ha ido a hacer una foto con un niño que tiene leucemia en el hospital, ¿sabes? Pero bueno, en general ese mundo no... Se mueve por intereses comerciales. Y por imagen. ¿Sabes? Cuando, sin embargo, nosotros los rockeros... Tanto a nivel musical, como de bandas, como de público, como de emisoras, yo creo que estamos siempre, cualquier evento de este tipo, que por desgracia hay muchos, no debería de ser así, que lo hablamos otras veces, pero bueno, hay que hacerlo mientras que se van cambiando las cosas por otro lado, hay que hacer este tipo de cosas, y ahí estamos los rockeros para todo, yo creo, ¿no? Sí, sí, y a ver, la verdad es que sí, que se ayuda siempre. Y me consta por la parte que me toca a mí, de que yo también, sabes, que ya hago cosa benéfica y tal, que lo haces con la ilusión de por lo que lo haces, pero en el fondo también sabes que es que vas a tener esa ayuda, o sea, sabes que te van a responder. Sí, es que eso es, o sea, fundamental. Ya partimos de la base de que la gente es solidaria. Claro, ¿no? Y yo parto de la base de que todo el mundo es solidario. Pero encima sé que si hago una cosa y es de rock, sé que los rockeros son muy solidarios y van a estar. Seguro. Siempre. Cuento con ellos siempre. Sí, y aparte que en nuestro caso, que entregas un juguete a un niño, de verdad que da igual el tiempo que hayas invertido. O sea, solamente que sí, ver eso la cara no, compensa los dos meses que has sacado tiempo de tu tiempo para ellos. Es que merece la pena. No, totalmente. Es que merece la pena. Oye, Vicky, pues ya para ir cerrando esto, esta bonita... Has llegado tarde, ¿ves? Ya se ha ido todo el tiempo. Tarde, pero se puede estar en una hora. Bueno, de Dí que no, la culpa es de esto. Dí que estaba perdida por el recinto, que la he tenido que ir yo a buscar. ¿Qué haría yo sentido? No. Bueno, la verdad es que... El otro día fui a buscar el honor, hoy tengo que ir a buscar a Vicky. Al Bota lo tenemos aquí como GPS, o sea que él va en busca de los artistas que se pierden. Y el 112. La verdad, Vicky, cuéntanos un poquito, aparte del rock escultura que estás presta ahí dando tus servicios ahí, estás en otra movidilla también, ¿no? Bueno, o vas a estar en otra movidilla. Bueno, si cuentas conmigo, Patricio, sabes que sí. También estoy en una asociación que se llama ALBA. Tengo un perrito apadrinado. Maravillosa asociación. Sí, yo apadrino siempre al perrito más enfermo, al que no va a ser adoptado. Sí, es una pena. Que luego tiene la suerte, porque me dice Carolina Jovic, y es que pareces un ángel, porque perro que apadrinas, perro que se adopta, sí, ¿no? Fuera, ¿no? Entonces yo siempre a Carolina le digo, no quiero el más bonito, quiero el que más me necesita. El que más, sí, sí. Entonces ya, pues, cuando es adoptado ese perro, apadrino a otro. Entonces, siempre estoy así. Y bueno, pues todo lo que necesite Carolina para la protectora Alba, pues ahí puede contar conmigo. Siempre. Como voluntaria, apadrinando, económicamente sí puedo aportar aparte más cosas, pero bueno, que es que yo amo los animales, es que para mí son lo más. Saludos a mi gato Caíto. Qué mal. Qué cabrón eres. Oye, ¿cómo me tienes arañazos? Me estoy planteando volver a ser mamá de nuevo, ¿eh? Sí. El perrito, sí. Me lo estoy planteando. Pues sí. Nada. Sí. Pues, Y será de Alba. Sí, bueno, yo no lo imaginaba que iba a ser de Alba. Hombre, ¿y ustedes, chicos, si tienen mascotas o qué? Yo tengo perro, gato y tortuga. Toma ya. Se le murió. Qué pena. Bueno, pero. ¿Y vas a volver a adoptar o vas a comprar o cómo? Adoptar. Comprar nunca. Ah, ya. Qué bien. Mira, pues también. Claro, yo a mi gato se lo encontró mi niño en el pueblo. Claro, y el mío también, o sea, el mío era adoptado, el que yo tenía, el perrito. ¿Y usted? Jolín. Marisa, no escuches esto, porque Marisa sabe que yo quiero una iguana. Oye, un beso, Marisa. Besito. ¿Y tú, Chus? Tú tienes un niño, ya está. Oye, el gato hay que cuidarle poco. Caga en la caja. Lo que tiene que estar cuidando el Chus. Bueno, pues bueno, yo tengo dos perritos y la verdad que los cogimos desde muy tierna edad, que llegó un día mi hija del colegio, jalado porque los iban a sacrificar, sí. y se los pidió y ahí los tengo, pues... Pues desde aquí vamos a lanzar un S, no compres, adopta. Sí, adopta, siempre, sí señor. Siempre. Sí señor, pues bueno. Pues, y no son juguetes. Por cierto. No, y ahora en estas fechas... Eso. Exactamente. En estas fechas ahora que ahora son una época de mucho regalito de mascota y luego el abandono al mes. Bueno, chicos, hay que tener muy claro el tener un animal en casa por las circunstancias personales. Cada uno tendrá sus circunstancias, hay que tenerlo clarísimo. Y no por un capricho para un niño maltrates un animal. Así es. Pues nada, yo pues voy a... Ya para despedirnos ya, voy a dejarles con la agenda de Erros y pues nada, a la queridísima y guapísima Vicky, pues oye, ¿dónde vas ahora? Ahora me voy de concierto, voy a ver a la Rock Band, Zona Rock Band. Ah, vaya, términos, sí. La sala del barco, no sí, sé cuánto. Sí, no, a mí me cuelga. Bueno, yo voy a ver a Panceta y Solao en Parla. Genial. ¿Y ustedes, chicos, pa' casita, no? Nosotros iremos a volver con el Botas, que nos da mucho miedo. Ah, que es verdad, es Luis Cruz en la sala de Rose. Es que hay muchos conciertos, Patricio, que lo vamos mil veces, que yo no me puedo dividir en 50.000 sitios. ¿A cuál vas? Ahí me pasa eso, digo, joder. Mira, pues ¿sabes lo que hago yo ahora, Vicky? Y se lo dije el otro día aquí a Domi, y se lo digo a todo el mundo, y lo puse el día por Facebook. Yo ahora, teniendo conciertos en Parla, que por suerte tenemos siempre conciertos todos los fines de semana y conciertos, si no es en el Let's Go, es en el 7 Rock Bar, no me desplazo. No, está claro. O sea, yo no me voy a... Tiene que ser algo muy, muy, muy, muy, muy comprometido, porque ya tiene que ser la hostia para que me tenga que desplazar yo con el coche. Porque yo me tomo mis cervezas y tal. Y entonces, bueno, como está la así... de moro. Joder, ya, pero ahí luego llevaba el coche Marisa. Pero más. Nos ha jodido. Pero si tengo que ir yo solo, no me desplazo de Parla. Y yo espero que la gente lo entienda. A mí me gustaría estar en todo, pues claro. ¿Eh? O ya. Pues yo sabes por qué no he ido. Porque cuando iba a sacar la entrada no había de pista. Ya la dejé viruela. Yo quiero estar en pista y adelante. Exacto. Ahí, disfrutando como un enano. Como debe ser. Pero bueno, ahora el tema de las entradas. Primero sácate para pista. Luego te dicen que no es de pista para que te pilles de asiento. Y luego te dicen que hay otra vez de pista. Pero bueno, que. Es que hay 200.000 conciertos. Esa es la movida. Es que no me puedo dividir. Que tienes que. Pero lo hablamos aquí, ya lo he dicho yo mil veces, que luego mucha gente dice, es que no va la gente a los conciertos, ¿no? Sí, es va, que, lo que pasa es que hay muchos... Y es que si hay... Yo solo tengo viernes y sábado, es decir, voy a un concierto el viernes y voy a otro el sábado. Claro. Y si hay 40 conciertos, evidentemente a 38 no voy a ir. Exactamente. Y ahí es verdad, y también hay con cicañas. Claro. Es lo que... Para que veáis que guay está la... Muchas veces dice la gente, no, es que el rock está matado y tal... En Parla lo llevo diciendo Oye, yo mil veces. Bastante has dicho Parla. Ahora yo voy a decir Aranjuez. Hay un concepto en Aranjuez hoy de Redención. Sí, señor. Redención. Espérate, ya no me sé más, tío, pero. Ahí es está. Como me lo sé yo también. Presur. Otra banda de ahí. Ah, de Presur, eso es una canción de Queen. Esa es otra banda. Esa es otra banda de Aranjuez. Banda jovencísima, por cierto. Y con los chicos de. Naipes estarán también ahí. Yo cuando yo estuve en Rock Emergente, cogíamos a bandas noveles. Había muchas bandas bueno, y hay muchos conciertos. Y muy bueno. Si el problema está en que, evidentemente, si hay solamente en Madrid Capital, que luego te pones a ver Leganés, Fuenlabrada, puede haber 50, 60 conciertos. Botas, por favor, corta, que se me ve el tiempo. Bueno, pues nada, Vicky. Maníacos. Pues, oye, que estamos en contacto, claro que muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias al programa. A vosotros siempre. ¿Eh? Y la verdad que vamos a hacer algo para el año que viene, fijo. Que sí. Y espero tenerte ahí, tu ayuda. Tú cuenta conmigo. Y que nada, que, sí. Que todo esto, pues, es el amor que tenemos por la música, por las bandas y sobre todo por el ser humano, que necesita mucha ayuda y eso hay que es estar ahí. Es Nada, yo voy a dejarles con mis paisanos de Redención, de Aranjuez. Claro, sí, tío. De ese disco Cero del 2017 que están promocionándolo y que todavía sigue pegando fuerte, que van ahí a celebrar en la sala Sasakus en Andalucía número 3, ahí queda la calle, Avenida Andalucía número 3, la sala Sasakus, estarán el próximo... Sábado 24 estarán allí dando fuerte la banda Redención, Presur Laus y Naipes, hemos dicho. Ey. Lo dicho, vamos allá con Dogma, el tema de los chicos de Redención de Aranjuez. Disfrútenlo. Y chao, chao. Adiós. Vicky. Recordad, juguetes para el rock. Y el día 24 en Parla. Let's go, rock. Después de este tema, vamos a escuchar la agenda de Erros, que me estoy olvidando ahí, hermano. Perdóname. Un saludo a Erros, tío. Vamos a escuchar la agenda de Erros y ya nos volvemos para despedirnos. Así que un millón de gracias. Disfruten. Redención. Thank you. Soda del Metal. Hola, soy Manuel Suárez, guitarrista de Venezuela, residenciado en Madrid, y les quiero recomendar este gran programa llamado Zona del Metal. Muchas gracias y saludos a todos. Buenas tardes, bienvenidos a esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Soy Erros Alcarín y como cada semana vengo a traeros alguno de esos conciertos que se celebran en Madrid la próxima semana. Como sabéis, siempre os digo lo mismo, muchísimas gracias por escucharnos y si lo que os traemos no os gusta, no os preocupéis, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo. Nosotros comenzamos con un aniversario, el de los Chicos de Redención, que cumplen su segundo año y han decidido organizar un concierto para celebrarlo por todo lo alto. Será el sábado día 24 de noviembre en la sala Sasacus de Aranjuez y los van a acompañar Precious Pulse y Naipes. Nosotros guardamos un gratísimo recuerdo del paso de Naipes por la puerta para la presentación de 4 en el programa y estábamos deseando traerlos. La noche del sábado va a ser un fiestón, no os lo podéis perder. Las entradas son 5 euros anticipadas, se pueden adquirir en el Bourbon Music Bar Café y en el Chumi Bar o a través de las bandas. Y si el mismo día del concierto os queréis hacer con vuestra entrada, son 7 euros. En esta agenda de conciertos de Zona del Metal, comenzamos con Naipes y su tema Inspiración. Agarrar la voz. Pues continuamos con la segunda recomendación de este fin de semana aquí en la agenda de conciertos de Zona del Metal. Es una banda que viene de Valencia, son Bastardos, con ese sonido Spit and Roll, que llegan para presentar su nuevo EP Siempre Contra el Viento. Estarán acompañados por Profecía, una banda de folk metal que llega desde Talavera de la Reina, y Paul the Whoppers, que son los anfitriones de la noche ofreciendo rock and roll clásico en una gran noche, en una noche mítica, en una de las salas más con más solera de Parla, la Let's Go Rock Bar. La entrada son solo 6€ y solo las anticipadas van con consumición de regalo. Nosotros queríamos aprovechar para presentaros a Bastardos. Los valencianos llegan a Parla con ese Siempre Contra el Viento, que suena así. Vamos con otra fecha para el día 24 de noviembre. Ya veréis, en la puerta de la noche, en el programa semanal, os contaremos que este fin de semana, sobre todo el viernes 24, Madrid está repleto de conciertos. Es imposible dar abasto a todo lo que nos gustaría ver. Bueno, como os decíamos, otra fiesta, otra cita para el 24 de noviembre, porque vuelven las Metal Nights a Madrid, que van, que mejor comienzo, que el concierto fin de gira de los madrileños In Vain, un grupo de metal melódico con tintes thrash y speed, que ya habéis oído en el programa en La Puerta de la Noche, que con este concierto cerrarán la gira de presentación de su último disco, 4, que ha cosechado grandes críticas a nivel nacional e internacional y que les ha llevado a girar por toda la geografía participando en festivales como el Gineta o el Bodega Rock. Para la ocasión, el combo madrileño le acompañan dos bandas de amigos del programa, también madrileñas, los Thrasher Son of the Beast y la banda heavy de heavy metal Exodium, que han estado también en el programa, tanto en Zona del Metal como en La Puerta de la Noche. Seguro que será una noche para recordar, un conciertazo, para confrontar, para conformar una velada que será recordada mucho tiempo. El escenario, la mítica We Rock, solo 10 euros, entradas únicamente en taquilla, tenéis a disposición una noche de metal como Dio manda, apoyando el metal emergente siempre, las Metal Nights. Nosotros en este fin de semana, en esta agenda de conciertos, queríamos traer a Exodium, porque son, como os he dicho, una banda amiga de los dos programas de Zona del Metal y de La Puerta de la Noche, que nos ha visitado varias veces y que tienen un EP homónimo que comienza con Godless. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal. Underground mundial. La zona del metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. quinta edición de la campaña solidaria para la infancia Los Juguetes del Rock, edición Madrid. Este año La Morada será la sede de la campaña, donde desde el martes 6 de noviembre se pueden llevar los juguetes donados, tanto nuevos como de segunda mano, en buen estado de uso, y apuntar a niños y niñas de entre 0 y 12 años que estén en riesgo de exclusión social. Los requisitos para la inscripción de los peques son DNI o NIE, tarjeta de desempleo actualizada de alguno de los progenitores, libro de familia. Recuerda, La Morada, calle Fernando Po, 4, Metro Delicias, Madrid. Colabora en llevar la ilusión a los peques. Colabora con Los Juguetes del Rock, edición Madrid. Por el bueno, pues hasta aquí esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias a Patri, a todos los compañeros, a todos los amigos que están allí en el estudio, en los estudios de Ágora Sol Radio con él. Nosotros nos despedimos porque, como siempre, vamos a contrarreloj y, bueno, no queremos faltar a nuestra cita ninguna semana. Como siempre os digo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a Patri por cedernos el espacio. Y si no os gusta lo que os ofrecemos, no os preocupéis, hay mucho más. Durante la semana tenemos La Puerta de la Noche, son dos horas de rock y de metal de aquí, que no tiene nada que envidiar al de fuera, y un montón de conciertos. Si aún así no os gusta lo que os traemos, no os preocupéis tampoco, porque muy cerca de vuestra casa seguro que hay una banda que está deseando presentarte su trabajo. Solo tienes que buscar e interesarte por la gran calidad que tiene el metal estatal. A mí me queda muy poco, solo despedirme hasta la próxima semana. Como sabéis, soy Erro Sacarín, os escucho, me escucháis, os veo o nos siento en La Puerta de la Noche durante la semana, y el próximo fin de semana aquí en Zona del Metal, en la agenda de conciertos de Zona del Metal. Y recordad la frase de mi querido hermano Patricio Japón: larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues ahí estamos con la agenda de nuestro querido hermano Erro Sacarín, y nosotros nos vamos ya después de 4 horas de programa muy espléndida, cómo mola, a ver Botas, a ver, habla, ahora ponte en el otro. Espera, ahora. Qué pedazo de programón que nos hemos formado aquí. Nos lo pasamos de puta madre aquí con el hermano Patricio. Vas a tener que seguir viniendo porque... Yo, Patricio, sabes que a mí no me importa venir. Aparte de... Casualidades de la vida, la semana pasada vine por unas cosas. Hoy he venido por otras porque tengo que... Aparte de dar espectáculo, dejas dinero para la... Para la cerveza. No, dejas dinero para la radio. O sea que... Totalmente solidario. Yo pago, ¿cómo es eso? Los Lannister siempre pagan sus deudas, ¿no? Bueno, nada. Chicos, despedirse. The Goopers sigue por acá. Despedirse, que nos vamos. Adiós. Bueno, muchas gracias, Patri, por traernos por aquí. ¡Uy! ¡Qué sonido! Y nada, que muchas gracias de verdad. Y que hable Juanquito, que es el 90%. Venga, tronco. Hola. Nada, tiene que cuidar la voz. Otra vez el sábado que viene en el Let's Go a las 9 se abren las puertas. Profecía, Bastardos y The Whoppers. 6 euros en entradium.com. Si la coges por internet, tienes consumición. Si esperas en taquilla, te quedas sin cerveza. Pues nada, solo decir muchas gracias, Patricio, por traernos. Y nos vemos, como ha dicho Juanjo, en los bares. En el Let's Go el sábado 24. ¡Genial! ¡En Parla! Bueno, San Roque 51. Ahí está el Botas. Despídete, Botas, por favor. Bueno, saludos maníacos a toda la banda y nada, que un placer haber estado aquí otra vez con mi hermano Patricio, que sabe que le quiero mogollón. Con toda la gente, con Chus que ya se ha ido, con Vicky de los juguetes, con los Whoppers, con las entrevistas que haya tenido aquí. Sudando está Patricio, cállate ya la puta boca. ¡Córtame el micro! Que nada, que saludes a todos los maníacos del mundo mundial y larga vida al rock y al metal under mundial. Ahí está. Bueno, pues yo les voy a hacer la invitación para el próximo sábado con más zona de metal, mucho más y mejor. Estará por acá la entrevista con los chicos de Kung Fu y nuestro gran querido amigo desde Argentina, JB Gómez, del programa El Aguante al Metal, que también nuestro programa se escucha por allá, gracias a él. Vamos a hablar un poquito con él sobre su programa, el apoyo a las bandas también, que estén atentos las bandas también, que se estén difundiendo su música por el otro lado del charco. Pues nada, lo dicho, larga vida al Royal Metal Under Mundial. Mundial, di que sí. Nos vemos, va. Chicos, chao, chao. Adiós. Adiós. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.